Yo lo O sea, digo ya no para que no jodamos. haya Estamos preparando el nieta en 300 y Mallorca ahora viene en Enrique y dice que no hay 1998, que no lo 300. conocemos, ¿eh? O sea, estamos preparando el 300 y ahora dice Ricky que no es el 300. A ver, No, Rudy, hay tú dos. eres el de ciencias, tú eres el científico. A mí, tío, si lo ha cambiado iVox, ahora pone 298, no pone 297. Un momentito, mire. Da igual, ese calentamiento para los 300, ¿qué te diga? Pero ya Pero ya hemos venido todos hemos venido preparados todos para el preparados. 300. Pues lo grabamos el que viene. Si tú tienes la La película de película, ¿sabes Mortal cómo se va a Kombat, llamar esto? yo tengo el Cachivaches Mario Full 3D Throttle. World War. Ya sabía, 297 me sabía. sale a mí, tío. Sale Joder, 298. sabía yo que tenía que preparar la 297. análisis. Y 988, muñequito. Y Y 980. 987. Ahí está el baile de números. Y ¿Cuál es el no último pienso programa que ponerme a te sale? contar los audios uno a uno. Sí. ¿Cuál es el último programa que te sale? Espérate un momentito, estoy viendo lo que puso Long en Twitter. Uy, muy interesante. Mira, grabamos Pues este como si fuera oye, 300 y hacemos un pseudo sí, 300, ya te pones está. casi 300 en el título, listo. Sí, ya está, El yo creería último que me eso. sale aquí, en Dipocas 1210, especial hardware con South. Vale, pues Vale, ese es el pues eso. último. Pues ese, pues ya está. ¿Y qué crees que haga? ¿297? ¿Te Te mando un digo, palmeazo o a mí qué? me A mí pone me pone 298. 98. No, la puta, tío, va a tener que ser eso. Es igual. Es una cosa que vamos a hacer nosotros por usar de los cojones. Así que, ¿qué más da? A ver, Grabamos y punto. tampoco creo que alguien se ponga a contarlo, ¿no? Exacto. Vamos a ponerlo como el especial 300 o no. Y ya está. Y ya está. Y ahora, si se quieren reír, escuchen lo que viene. Ready, go. Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. ¡A pique el portaaviones! Arrancamos este programa especial 300, o no, ya que hemos hecho... Bueno, os explico un poco. Redditzy lleva un tiempo diciendo, oye, nos vamos a acercar al programa número 300 de toda la historia de Indie Podcast y tendríamos que hacer algo especial. Entonces dijimos, venga, vale, ¿qué quieres hacer? Hostia, pues podría estar súper chulo hacer unos juegos, comentar, que ahora os lo diremos, y a partir de aquí, pues ya comentar nuestros juegos favoritos. Oye, pues os parece bien, cojonudo. ¿Qué ocurre? Que en Indie Podcast ya sabéis que las cosas no son normales, nunca. A escasos 5 minutos de empezar a grabar, que ya os lo pondremos en las tomas falsas, a escasos 5 minutos ha venido Ricky Snipe y ha dicho, ojo, que no es el número 300. ¡Cuidado! ¡Ojo! ¿Y cómo que no? Y hemos empezado a mirar por las estadísticas, bueno, de las páginas web donde tenemos colgado Indie Podcast y demás. Y efectivamente, dependiendo de dónde mires tú los números, salen que tenemos 297, 298, 299 programas editados. Así que, especial 300 o no Indie Podcast para vosotros. Porque es que yo no sabía echar las cuentas más o menos. Entonces, ¿en qué se basará este programa ahora en serio? Sea o no sea este 300, sí que tenemos muchísimas ganas porque lo hemos preparado con mucho, mucho cariño. ¿Y en qué se basará este especial 4 300? minutos has tardado tú en prepararlo, hijo puta. Mucho ¿Cuatro cariño, minutos? dice. No, no, 4 minutos. Y tengo totalmente la excusa, bueno, excusa, joder, sí, la excusa perfecta de por qué tarda 4 minutos. Pero bueno, ahora os lo diré. Sí, pero es que además ayer terminasteis la mayoría. Yo lo tengo en la lista desde hace 2 semanas. Ayer Me cago en estaba vosotros. estando en la cama a punto antes de ir a dormir, digo, hostia, la lista. Y la hice. Ya está. ¿Qué propuso el señor Rodici? Pues como llevamos 12 temporadas, vamos a comentar cuáles han sido aquellos juegos que en estos últimos 12 años nos han marcado más. ¿De acuerdo? Son 12 juegos referentes a estos 12 años. Da igual que se repita el año, sino en los pasados 12 años, coger a 12 juegos que nos hayan marcado por un lado o por otro. ¿Vale? Te explicas fenomenal. Y nada más. Así que voy a presentar aquí a las personas que tenemos hoy con nosotros. No va a haber la pregunta mamporreal en nada. Hoy vamos a ir directamente al turrón, pero sí que es de recibo presentar a todo el equipo, porque a escasos minutos de que se conecte Sir Chal, estaremos todo el equipo completo y es un día a celebrar. Una fiesta de la leche, vamos. Así que Ruiditzi, bueno, la idea es tuya. Todo, si queda bien, perfecto. Y si queda mal, pues te daremos con un palazo en todo el costado. Así que nada, la presión está encima de tuyo. Un abrazo. ¿Cómo estás? ¡It's me, Mario! Hostia, presión, abrazo. Esto es muy bipolar, tío. No acabo de saber. No pillo por dónde viene tu mensaje. Te doy un abrazo y luego te apuñalo por la espalda. Ahí. No, pues tío, estoy contentísimo. ¿Quién nos iba a decir que llegaríamos a 300 programas? Bueno, o a lo mejor no hemos llegado y no llegamos, nos paramos aquí, no lo sé. Pero quitada la tontería esa, estoy contentísimo de estar aquí con todos vosotros. Y bueno, se me ocurrió la idea, creo que puede ser bastante original. Y yo al final tengo que decirte que tú has sido listo de no darle tantas vueltas, porque yo de inicio había pensado más, tenía más o menos los 12, y cuando a medida que se acercaba la fecha dije, oye, voy a repasar otros años, no sea que se me deje, me haya olvidado algún juego. Y efectivamente, vas repasando y van apareciendo juegos y hostia, al final, tío, ha sido complicado, porque siempre dejar juegos es difícil, pero ya tengo mi lista, espero que os guste y sobre todo que disfrutéis el programa y que pues os mole este recordatorio de los juegos que han ido pasando por aquí, que al final 12 años, joder, es que es tiempo y 300 programas, madre mía. Es lo que decía, ¿por qué he tardado yo 4 minutos solo de hacer la lista? Porque son los juegos que más me han gustado. Hostia, este, si tengo que pensar un poco, entonces es que no me ha gustado mucho, porque hostia, quizá no me ha marcado del todo, por eso... No sé vosotros, yo no lo he encontrado tan difícil. No sé qué opinará Ricky Knight. ¿Qué tal, Ricky Knight? Otro grande desde el principio del programa. ¿Cómo estamos? Muy buenas, chicos. Hombre, en la lista, si tú dices que a Monique creo que le hiciste 4 minutos, a mí me sobraron 3. Así que imagínate el listado maravilloso que voy a hacer yo. Un cribado selecto y granado de lo que son 12 años grabando con ustedes. Así que prepárense para lo peor. Bueno, yo creo que tú miraste tu cuenta de Zavi para ver lo que te habías pillado, porque si mal no recuerdo, en aquella época tenías el VIP pase oro platino de Zavi. En aquella época todos teníamos el VIP pase oro de Zavi, juegos a 10-12 euros, era criminal, los Megamondi que empezaban ya los viernes. Ya ves. Horrible, una cosa maravillosa, con el smartphone directamente estabas en cualquier lado. Comprar, sí, enviar, vale, dame. Ya es que compraba uno hasta cagando, tío. O sea, ya era la puta polla hace 6-7 años de eso. Y ahora ya no hace falta tanto, pero bueno. Eran buenos tiempos, grandes juegos, casi todo en castellano. Casi todos. No podemos pedirle mucho más a Xavi, que por cierto, hace años que ni me lo veo, no sé si seguirá vivo. Sigue activa, sí. De hecho, ahora estaban promocionando camisetas de Sonic, imagínate. Y bueno, continuando con uno de los miembros más recientes, que lleva este es el segundo año con nosotros, su segunda temporada, que también estamos súper contentos de tenerlo aquí, porque da traya, bueno, tiene para dar y para recibir, es ni más ni menos que Crono86. Muy buenas noches, Crono, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, aquí estamos, la verdad, muy ansiosos de grabar este programa. Igual. Quizá me entró un poco el hype porque como me puse ayer con la lista y de repasar la cantidad de juegos y tratar de hacer que encajen solamente 12, fui cayendo en eso, que son todos juegos que me han dado muchísimo gusto y que estoy con muchas ganas de repasarlos, de comentarlos. Y lo bueno es que no me voy a pisar con nadie, bueno, salvo una persona, que seguramente nos pisaremos un poco más, imagino. El resto diría que hay dos juegos solamente con los que me puedo llegar a pisar con alguno del resto del equipo, así que a tope y con muchas ganas de empezar. ¡A tope! Sí, porque esto la gente no lo sabe y os prometo que es verdad. No hemos dicho, ahora conoceremos los títulos de nuestros compañeros y compañeras. O sea, no hemos dicho en ningún momento qué títulos hemos puesto. No hemos hecho una lista común ni nada. O sea, aquí va a ser una sorpresa para todos, ¿vale? Y bueno... Pero para que la gente sepa, son juegos de 2010 hasta ahora. Correcto, de los últimos 12 años. Sí, eso lo decís ahora, cabrones. La habéis oído, es una miembro que estuvo un tiempo con nosotros hace unos años, luego se fue y ha vuelto, no sé si para bien o para mal, para ella, pero está aquí y es ni más ni menos que Juno. Muy buenas noches, Juno, ¿cómo estamos? ¡Juno! Si es que no me puedo alejar de vosotros. No. Madre mía. Yo la verdad me estoy maldiciéndoos porque es que entre que la preparé hace tiempo, no sabía qué coño añadir en la lista. No hice eso de pensar, uy, ¿cuáles me han marcado? No, empecé a decir, vale, 2010, buscando por Wikipedia, por Google. Yo, ostras, este juego es de este año. ¿Sabes? Aquello que, como yo no sigo las normas, no sigo las modas, no sigo nada, es una sorpresa decir, ostras, pues mira, hasta que este es de este año, no de 2020. Así que, bueno, yo creo que en realidad no os va a sorprender más de lo que pensáis. Y creo que no voy a coincidir tanto con Crono, ya veremos. Yo creo que algunos coincidiremos con otros, así de claro. Supuesto. Alguno caerá seguro. Alguno igual, caerá. Sí. Vale, pues mientras esperamos que se conecte Sir Chal, nosotros vamos a ir empezando, porque ya no tenemos más tiempo para esperar. Os cuento un poquito cómo va a ser el proceso. Por orden, yo creo que lo más acertado sería orden de presentación que siempre hacemos. Vamos a ir haciendo dos juegos por persona. Volvemos otra vez a hacer la ruleta, ¿vale? Y si alguno de los juegos que dice esa persona, otro miembro lo tiene, pues se dice y entre los dos se comenta, ¿de acuerdo? La idea es decir el título, comentar un poquito el juego, esa persona que lo ha dicho, y luego entre nosotros, pues aportar nuestro granito de arena. Y así pues hacer ese podcast que tanto nos gusta, que es el de rememorar, pensar, recordar los viejos tiempos. Bueno, ya sabéis lo que digo. Así que, bueno, no me enrollo más, vamos directamente al turrón. Y bueno, ya has empezado tú, Redditzy, te toca a ti por deferencia, así que empieza. ¿Cuáles son tus dos primeros juegos? Pues yo los voy a comentar, me los he puesto ordenaditos y todos. Voy a ir por orden cronológico de más viejunos a más nuevos. Y voy a empezar con el puto rey. Voy a empezar con Super Mario Galaxy 2, juego de 2010. Que, bueno, es un juego que para mí, a día de hoy, creo que sigue siendo el mejor plataformas que se ha hecho en la puta historia. Un juego con el que ya Mario Galaxy 1 revolucionó el género completamente, al incluir pues un nuevo tipo de forma, gracias a la gravedad y gracias a ese nuevo tipo de cámara que te permite rotar y la forma de las perspectivas, más un juego de cámara brillante, cambiando la perspectiva, con mucha variedad de situaciones, con yo creo que una muy buena justa relación, exploración, plataformas, pero con muchísima fase de plataformas. Y cuando nadie creía que pudiera haber más, Mario Galaxy 2 lo que hace es coger esa fórmula y perfeccionarla muchísimo más, añadiendo a Yoshi, pero mejorando la variedad de situaciones, aumentando el nivel de reto en el endgame. Bueno, un juego que yo creo que nadie se esperaba que pudiera dar el salto de calidad que dio respecto ya a una obra maestra como era Galaxy 1, y que pues que en todos los aspectos me pareció un juego que, bueno, es que tengo grabado a fuego en el corazón. Ese fue el juego con el que estrené mi Wii negra que me llevé por Mary Station, que me tocó en el podcast presencial de Mary Station, el Super Mario Galaxy 2. Y la verdad es que me flipó, me gustó mucho. Yo no había jugado al 1, tampoco tenía la Wii, y la verdad es que no me dejó poseer el culo roto, me gustó mucho. Y a ver, no lo recuerdo mucho porque hace ya muchos años, pero sí recuerdo de estar, no sé, 4 o 5 días sin parar de darle para reventarlo por todos lados, y la verdad es que era una locura. Me gustó mucho lo del Wiimote y llevar lo de las estrellas, disparar lo de las estrellas y lo de la gravedad de los planetas, el efecto de los planetas era muy chulo. Es que es uno de esos juegos que la definición de juego es la de diversión pura y dura. O sea, era un juego que realmente te hacía jugar con una sonrisa de oreja a oreja todo el rato, te divertías, te lo pasabas bien, que sí, que te picaba y tenías retos, pero es que pocos juegos hay que te hagan rememorar a mí esa sensación de diversión y de fascinación como cuando era un niño. Y la verdad es que es de estos pocos juegos que para mí lo han conseguido siendo adulto. Y voy al segundo juego, en el cual estoy seguro que por aquí me va a acompañar el señor Ricky Knight. También año 2010, hablamos del juego con el que Bungie se despide de la saga que ellos mismos crearon y encumbraron, Halo Reach. Un juego que bueno, pues Bungie, sabiendo que se iban a despedir de la franquicia, realmente hicieron un salto muy importante. Halo 3 ya había sido muy grande, había sido muy, muy potente, pero es que este juego lo llevaron un paso más allá, con la inclusión a nivel jugable de las distintas habilidades que podía tener cada Spartan, un refinamiento a nivel técnico y ajustando las mecánicas, que era muy bueno, una campaña épica como pocas, con un final que te dejaba el corazón en un puño. Final de lagrimita. Sí, un multijugador a prueba de bombas, no, lo siguiente, o sea, lo pulieron y lo llevaron hasta un punto que probablemente es uno de los multiplayers al que más horas le he echado, sino el que más. Un juego redondo por todas partes, quiero decir, tenías la campaña, podías jugar a cooperativo todos los modos, individual era igualmente divertido, no sé, era un juego redondísimo y que además sacaba provecho de la 360 de una manera que era una locura. Vaya, probablemente uno de los juegos referencia de la franquicia, si no el que más. Sí, muy interesante, paso al siguiente. Joder, cómo está hoy Marta, joder. A ver, yo decir que el cómo es capaz de enlazar el final de Halo Reach con Halo 1 es bestial, o sea, me parece espectacular. Amén lo que has dicho todo tú, de que es una campaña épica más no poder. El multi no le di tanto, le di un poco con vosotros precisamente, pero la campaña es cremita, de lo mejor que se ha hecho en 360. Yo ahí no me pondría tanto la mano en el fuego, porque ya la primera vez que jugué la campaña a mí me decepcionó. O sea, quitando el último capítulo, el resto me pareció bastante malo. La verdad que luego lo rejugué con la Halo Master Chief Collection, lo volví a jugar y yo, coño, estaba mejor de lo que yo tenía recuerdo. Quizá fuera porque estaba hipeado en su momento o lo que fuera. Pero sé que no era una de las campañas que yo diría, oh, Halo Reach, campañote. No, precisamente no lo hubiera destacado en su día por eso. Si me hubieras preguntado hace unos años, antes de jugar la remasterización este, te hubiera dicho que es popo del bueno la campaña. No así el multijugador, que le llamo una de horas infernales. O sea, noches, tardes, fin de semana entera, era encender la consola a las 4 de la tarde, apagarla muchas veces a las 12 de la mañana, y el único juego al que le damos era Halo Reach. Fue demencial el multijugador de ese título. Pues nada, estos son los dos primeros juegos de Rudizzi. Ricky Knight, por turno, empieza con los tuyos. ¿Cuáles son tus dos primeros juegos? Pues yo voy a empezar por un título potente a nivel técnico que fue una maravilla en su momento, hablamos de 2010, con una jugabilidad endiablada, un juego con una historia espectacular, no podía estar hablando de otro título que no fuera Deadly Premonition, ya lo conocéis por ser un patatoide gráfico, jugable bastante viejuno, y al final era un juego que la gente comentaba un poco boca a boca. Y le di una oportunidad a esos míticos Savvy que lo compré, no sé si eran 18 euros o 20 euros o algo así. Y me pareció una puta obra maestra. O sea, uno de los personajes más locos y bizarros que se han construido en algún videojuego. A nivel de historia es una puta pasada lo que hace el título. Tiene unas ideas también bastante cojonudas. Pero es verdad que luego es un título pequeño, o sea, las cosas como son. Bastante mediocre en muchísimos aspectos. Pero aún así sale a relucir esa historia y si te llega a enganchar por eso, tienes ahí un auténtico pelotazo. Hombre, ¿cómo se llamaba? ¿Era Francis y Hunt? ¿Era la mano? Zack, o no? Algo de eso. Zack, no me acuerdo, ya. Bueno, pero era súper Twin Peaks. Es que era una había una de referencias y había un aroma a Twin Peaks dentro del juego de Deadly Premonition que era bestial. Y yo recuerdo haberlo jugado, bueno, haberlo comentado contigo que era raro uno, pero que el juego estaba chulísimo. Lástima de la segunda parte. Sí, la segunda parte que salió hace poquito sé que no era del todo acertada, porque al final yo creo que quisieron vivir un poco de las rentas, decir, ah, pero el juego era malo, pues lo hacemos igual. No, tío, no, en el juego se sabía de sus carencias, pero su gracia no era el ser malo, era otras virtudes que tenía. Es decir, tuvo buscando adrede esos gráficos justos y no sé qué, pensando que era lo que le gustaba a la gente, de ahí que salió esa segunda entrega bastante chustera, con problemas de frame rate, creo que lleva hasta un 10 FPS, o aburrase unas caídas brutales. O sea que ahí yo creo que patinaron pensando que esa era la grandeza del título, una especie, vamos a decir en consonancia, que no tiene nada que ver con Dark Souls 2 con respecto al 1, que lo que hicieron es poner dificultad a gogo, y si es que no era eso solamente lo que gustaba a la gente, sino el compendio del mundo y demás, y el Dark Souls 2 es un buen juego. Algo así como le pasa a Deadly Premonition 2, que coge lo que la gente, lo que pensaba que era bueno, pero no era solamente esa parte, vaya. Y el siguiente título que voy a destacar también es uno y que yo creo que con el tiempo se tiene que poner más en consonancia. Una saga querida y amada por muchos, aquí yo creo que todos la han jugado, todos la han amado. O sea, que diga que la odie es mentira, estoy hablando de Modern Warfare 3, Call of Duty. Cierre de una de las mejores trilogías, por no decir la mejor trilogía de la historia de los videojuegos. Y que con el tiempo yo creo que le ha dado también un valor añadido a la gente de Infinity War, más que nada por un poco la trayectoria y el tiempo que han tardado la gente de Activision, desde 2011 que sale este juego hasta 2020, el volver a poner en lista o en lisa a nivel para que la gente lo jugara y gustase un Call of Duty, que fue el, otra vez Modern Warfare, otra vez quien tuvo que ser el que los volviera a upar un poco hasta la cima, que estuviera en boca de todos y que la gente volviera a recuperar la confianza con una saga que después de ese título ha dado más tumbos y más malos títulos que buenos. Hombre, la saga Modern Warfare ciertamente marcó un antes y un después. Yo recuerdo especialmente el 2, creo que fue el que dio el salto de calidad más importante, pero ciertamente el 3 cierra muy bien la saga. Una saga que hacía un modo campaña que sí, que era scriptado, que era lineal, pero es que era impresionante, era una película de acción súper épica que te enganchaba muchísimo, y el multiplayer, bueno, pues que definieron muy bien cómo iban a hacer los multiplayers en los próximos años, y recuerdo ahí también nosotros meterle también, no tantas como al Halo Reach, pero fueron muchísimas también, entre el 2 y el 3 sobre todo, les metimos muchísimas horas, juegos súper adictivos y muy divertidos. Hombre, del 2 yo creo que, aunque sea del 2009, pero creo que es de los más conocidos por el famoso, la famosa pantalla llena de ruso con todo el follón que sí. Hubo. Eso fue quizá lo que impulsó a la saga, sin desmerecer al 1, porque yo recuerdo jugar al 1 y dejarme con el culo torcido. Y el 3, pues el broche de oro de la saga. Y creo, Ricky Snake, que tú y yo estuvimos jugando a Hordas, ¿no? Si mal no recuerdo, o haciendo las misiones especiales o algo así. Es que me quiere sonar. Sí, intentamos en la tercera parte, pusieron... Lo copiaron del segundo las operaciones especiales, lo que la diferencia es que en el 2 no tenía online y el 3 sí, pero claro, pasártela en el nivel más chungo y demás, hostia, había que estar a un nivel brutal de concentración y a nivel de dominar el juego tremendo, que era un auténtico reto. O sea, conseguir el logro de las 10 misiones a tres medallas, hay que echarle muchísimas horas a ese juego para conseguirlo. ¿Las llegamos a conseguir o no? Es que no me acuerdo ahora. Ni de coña las conseguimos. No las conseguimos, ¿no? Que va, olvídate. Ok, pues dejando este Modern Warfare 3 y viendo ya los dos primeros juegos de Rikis, vamos a pasar a Chrono 86. ¿Qué tal, Chrono? Dinos tus dos primeros juegos. A ver, creo que los juegos estos fueron de los que más me costaron. Obviamente se supone que también los que quedaron más al fondo es lo que había más dudas. Pero el primero que quiero decir es el Limbo. Este juego indie de scroll lateral, aventura mezclado con puzzle de ambientación súper tétrica. y creo que cualquiera que haya jugado estos juegos, la primera pregunta será ¿por qué no Inside? Que Inside es básicamente Limbo, pero mejorado en casi todos los aspectos, ¿verdad? Pero es que Limbo fue en una época en la que yo estaba jugando muy poco a los videojuegos, le daba mi uso de videojuego era jugar NBA 2K y era jugar al Assassin's Creed o Call of Duty que saliera de momento y ya está, y eso era pasar la misión y después seguir jugando a NBA. Entonces jugaba muy poco o muy poca variedad y no sé cómo me llega por algún grupo de Telegram habrá sido o algo así, un Humble Bundle, que de repente había muchos títulos que yo había escuchado nombrar o me sonaban de oído, pero que no tenía ni puta idea que iban, que estaba Terraria, estaba este Limbo, estaban varios indies, ¿cómo se llama este? El Braid, había muchos indies famosillos de la época, el Super Meat Boy. Entonces era, digo, bueno, lo voy a comprar y ya después veré de qué va, ¿no? Porque eran muchos juegos por muy poco dinero, se podía pagar. Creo que en ese momento era el que Humble Bundle tenía pagar el mínimo y si no tenía otro nivel que era pagando por encima de la media. Y la media estaba en 7 euros, una cosa así. Entonces, bueno, me llevo esto. Y por probarlo, lo probé y me enganché muchísimo y ahí fue cuando empecé a entender que había otra gente haciendo videojuegos, que había otra forma de ver la industria y que había realmente cosas creativas que yo no estaba viendo, porque en el círculo de videojuegos que me movía, la cantidad que probaba y tal, era súper limitada y no se me hubiese ocurrido jugar un juego así, verlo en una tienda y comprarlo en la puta vida. Y a partir de ahí fue que empecé a ver un poco más que lo que hacen los que no son los grandes estudios, ¿verdad? Entonces, está en la lista básicamente por ese mérito de que, si bien no creo que sea tan bueno como otros juegos que dejé afuera, el impacto que tuvo a mí personalmente fue muy grande. Limbo, yo también fue de los primeros que tuve el contacto con el mundo indie, que fue empezar, recuerdo que lo empecé barato de precio, dije vamos a probar y me sorprendió gratamente, además esa estética que no tenía música, o recuerdo que no tenía mucha banda sonora, que son momentos especiales, recuerdo la araña, recuerdo al final de decir joder, que me juego, o sea, chulo, pero a la vez qué mal cuerpo me ha dejado, ¿sabes? Como, hostia, cómo han podido hacer algo tan rematadamente guay y cabrón en tan poco. Y a ver, es que sí, fue mi primera inclusión dentro del mundo indie. No me he metido mucho, pero también le tengo un buen recuerdo. A mí se me quedó en la segunda posición el Limbo. La verdad es que yo quería ponerlo ahí, pero tuve que cambiar la primera posición. Y sí, es que me parece un juegazo y... Hostia, es que ya sé que muchos se cabrerán, pero me gusta mucho más que el Inside, muchísimo más. A pesar de que la historia y todo el segundo juego es mucho mejor, ostras, para mí el primero fue todo un descubrimiento y los colores, todo es. Te metes. Es ¿colores? Que te metes. Bueno, ya me. Perdón, la parte de blanco y negro, sí, no, precisamente lo que quería decir, la falta de colores, ¿no? Es que realmente te metes en ese mundo lúgubre, realmente quieres saber qué pasa, no sé. En cambio el Inside sí que me gustó, pero no tanto, no llegó a su nivel, desde mi punto de vista. A pesar de eso, pues lo siento, pero Limbo, estoy de acuerdo con Crono, es una pasada y está en mi top 5, pero no llegó a la primera posición. Yo recuerdo esa época de que era empezó el boom de los juegos indies que empezaron a salir y además con mucha fuerza y recuerdo que yo lo probé pero no me enganchó, o sea, en ese momento no sé si lo volviera a jugar me engancharía porque luego Limbo sí me lo pasé, pero Inside sí me lo pasé, pero Limbo en su momento no me enganchó, o sea, me parecía muy tosco, no me interesa, la historia no me llamaba para nada, no me despertó ninguna curiosidad. Pero en cambio recuerdo otros juegos de esa época, así que empezó, te digo, los indies con mucha fuerza y que sí jugó con la 360 bastantes. Pero ese en concreto, mira, a mí personalmente no me enganchó en su momento. Yo me lo compré, tío, con los míticos Microsoft Points. No sé si te acuerdas que antes en la Store sí. Tenías que comprar las tarjetas de saldo y meterlos para poder comprar los juegos que eran equivalentes. No sé si eran 400 Microsoft Points un euro o 200... No me acuerdo exactamente cómo era la movida. Yo me acuerdo de eso, de ver una oferta, no sé si era en PC City o en historia así, que lo habían rebajado de precio. Los 2400... Zavi, hombre, te lo pillas en Zavi, no mientas. No, eso fue en Santa Cruz, en tienda física, por una vez. Y hostia, pues voy a pillármelo a probar, a coger el juego. Me compré como 10 así de repente, una burrada. Y a partir de ahí fue como tener en cuenta también ese mercado indie que hasta entonces pues no había en consola. Y que gracias a la historia de Microsoft, que es una de las cosas que tenemos que agradecerle, pues dio a, no quitando ya PC evidentemente, pero sí en consolas dio a conocer todo ese tipo de juegos que a día de hoy están vigentes todavía. Perfecto, ¿y cuál es tu segundo juego, Crono? El segundo juego quizás es más jugoso, pero la verdad que fue uno de esos pocos títulos que me hicieron estar sonriendo desde principio a fin sin parar en ningún momento, que fue Minit. De hecho, en el año que salió, para mí fue de los que había jugado ese año, para mí fue el mejor juego que había jugado ese año. Minit es esta suerte de parodia al RPG clásico, más de acción, tipo un Zelda, tocando varios tópicos del ambiente, pero todo en una atmósfera de muchísimo humor, con personajes muy diferenciados, con mucha personalidad, en el que cambia mecánicamente cómo se tiene que afrontar distintas situaciones según le sale los huevos. Es un juego con el que me reí muchísimo, que siempre lo recuerdo con cariño y que cada tanto me puedo poner y echarle otra vuelta. No sé si recuerdan la premisa principal del juego, es que básicamente son 60 segundos y el personaje muere y renace, pero que el avance que has hecho en esos 60 segundos se graba, por así decirlo. Entonces es parte de utilizar esa estrategia y de resolver los puzzles teniendo eso en cuenta y los puntos de reaparición y demás, y lo cual lo hace una mecánica muy rara, muy entretenida de jugar y que bueno, yo me lo pasé de punta a punta fenomenal con ese juego. Mira, eso yo al final no lo jugué, pero le tenía unas ganas, pero muchísimas. Mira, ahora que me lo recuerdo me lo voy a apuntar para es que tengo ganas, la verdad, me llamó mucho la atención. Es que todo lo que tú has dicho, la resolución de puzzles, el minuto solo, ¡buah! Sí, sí, gracias por cierto, porque mi memoria, chaval. ¿Cómo? ¿Cómo? Que también debió te llamarte la lista de requisitos mínimos para jugar. Creo que mi ordenador anterior podía perfectamente con ese juego. Creo que un Casio de 1998 también puede con ese juego. Y no digas que mi ordenador era peor que eso, ¿vale, Ready? O me pillo un avión y voy a por ti. Ojo, ojo, ojo. Pues muchas gracias, Crono, por tus dos primeros juegos. Continuamos con Juno y sus dos juegos, cuando quieras. Pues mira, gracias a Crono me ha ahorrado mucho tiempo para hablar del 2010, porque ya no me toca hablar del Limbo. Sí que debo mencionar que me planteé el Super Meat Boy como preferido del 2010, pero a pesar de que lo jugué en 2016, tengo que decir que me he decantado por el Red Dead Redemption. Y es que tardé mucho tiempo en jugarlo, no tenía ni Xbox 360, no tenía PlayStation 3, me cagué en todo. Todo el mundo hablaba de ello, todo el mundo le gustaba y yo pues quería jugarlo. Pues por fin, y mira, yo no sé cuánta gente le gusta, cuánta gente no. Creo que gustó mucho, más ha gustado el 2, pero para mí fue algo especial. Hablando claro, me salvó la cabeza cuando vivía en Alemania. Y porque fueron unas horas que disfruté muchísimo, creo que las mejores horas de cuando estuve viviendo allí, así que creo que más que a nivel de jugabilidad, que también me pareció maravilloso, fue a nivel de eso, además a nivel personal una salvación, nada más. Así que no voy a entrar más en detalles así de mecánicas ni nada, ¿vale? Un juegazo, un puto juegazo, una historia, sí, que te cagas. Exacto. No, sí, aún recuerdo quedarme allí, aquello empeñada en conseguir X o Y y después, ostras, hasta en el final a aprovechar todas las funciones que tenía para intentar ganar, pero bueno, evidentemente el final era el final que era y punto. Bueno, creo que todos en el final, no vamos hacia el final, aunque es un juego ya hace un huevo de tiempo, bueno, que según ciertas personas ya tienen carta libre, pero bueno, no vamos hacia el final, pero creo que ese final nos quedamos todos, todo el mundo se quedó como, no me lo puedo de creer. Exacto. Después de tantas horas, después de tanto esfuerzo... Y pero me das el final eso, del final es un plan de, ah, sí, ahora sí, ahora sí. Exacto, te quitas a... Sí, es un final... Sí, agridulce, por decirlo así, porque primero te cagas en todo, pero después te encanta. Pues sí, exacto. Y vacías cargador, que está en el suelo, y vacías cargador, y recargas, sí, y vuelves a vaciar cargador. Sí, por supuesto. Pues tira. Vale, pues 2011, amo, tú y yo otra vez, juntitos, ¿vale? Dark Souls. Exacto, por supuesto. Tenía el Portal 2 como segunda opción, pero es que... Mira, bueno, la verdad es que... Ostras, es que el Portal 2 me lo pasé muy bien. Reconozco que jugar también a dobles con mi pareja cuando aún no vivíamos ni juntos fue brutal. Pero o sea, es que es el Dark Souls, es que no se puede competir con eso, ya está. No hay nada más que decir, ya está. Pasemos a... ¿Se la puede echar del podcast o no? ¿Por qué? No, cosas mías. Antes de que hable Amo y monopolice el tema de Dark Souls. Sí, venga, va. Dale. Yo quiero poner una queja. Ha hablado de tres juegos, porque ha dicho Portal también. Eso es trampa. Es verdad. No, esa parte que no se rapero, escucha. Portal. No te enteras, Rueda. Yo hablo, que ser de música. Hablo menos que vosotros, así puedo añadir más juegos. Entra Portal, porque además aquí lo comentamos y tuvimos, creo que, el debate más acalorado de la historia del Indie Podcast. El debate más competitivo de la historia, ¿no? Durante 45 minutos era un círculo. O sea, no había manera, era un círculo que llegaba a un punto que voy a empezar toda la conversación igual. Sí, ha sido la única vez que me he tenido que pegar un vocerío para frenar a la gente. Me acuerdo aún del follón. Sí, el Portal 2 lo guardamos en nuestro corazoncito. Pero di, Ricky, tira. No, hombre, hablando de Dark Souls, fue un título que, hombre, no venía del Demon, no lo conocía. Como bueno, he contado en buena charla, se llama Uniki y lo compramos de Sabi en inglés. Yo al final lo compré en Spanish. Y, hostia, era un soplo de aire nuevo a todo lo que llevábamos, un mundo totalmente abierto en el que fueras, a donde fueras, te iban a petar el culo. Una aventura espectacular de casi 50 horas de sufrimiento, y yo creo que es de los juegos que uno puede decir que una vez derrotas a un enemigo final o pasas una zona, lo que sea, con un nivel de satisfacción cuando te la terminas tremendo. O sea, hay pocos títulos que ahora me pongo a pensar y no se me viene ninguno a la cabeza que te cargues a algo con el nivel de dificultad que tiene base, no lo típico, lo juegas en difícil y no sé qué, no, es la dificultad que hay, y que te sientas tan satisfecho y decir, hostia, me he podido cargar a este cabrón, me he cargado al otro, qué guapo está el mundo, cómo lo integra todo. O sea, ese juego fue un antes y un después para From Software y para muchos usuarios. Sí, a ver, no voy a decir nada que ya no haya dicho en estos pasados, que salen en el 2011, exacto, 10 años que llevo rajando de Dark Souls, pero sí que es verdad que bueno, todo en sí, sobre todo es lo que decimos, la satisfacción que te da al pasar tú ese reto, que al principio cuando lo ves dice, vale, por los cojones voy a pasar este boss, no voy a ser capaz de superarlo, y a medida que, pues eso, subiendo level o mejorando armas o buscando otra opción, te encuentras con esa satisfacción de poder pasártelo. Yo en su momento, y Rikis lo sabe, yo me quedé estancado en Austin y Smoke, como creo que el 95% de los jugadores de Dark Souls. Sí. Y una vez te lo pasas... ¿El gordo y el flaco? El gordo y el flaco. Exacto. Sí, donde tengo pesadillas, sí. Claro, y una vez dices, vale, no puedo, como los burros, no puedo ir todo el rato a lo mismo, si me revientan, busco otra opción. Me acuerdo que fui a me hice una espada flamígera, tal, para poder, digo, ah, vale, con esto sí quizá puedo. Sí, utilizas el entorno, ¿no? Guiño. Total, que es quien, Demon fue el primero, correcto, pero Dark fue el que bueno, abrió la lata de la Soulsmanía y todo lo que vino después. Y evidentemente yo lo tenía en mi lista, así que ya tacho este de mi lista porque lo tenía que poner sí o sí. Pero bueno, vamos a dejarlo. Ah, Marta, perdí. No, exacto, es que es un sí o sí, no hay más. Punto. Y debo añadir que es que yo, a pesar de que me lo he vuelto a jugar varias veces, sigo sintiendo esa puta adrenalina. Eso de meterte en la sala del jefe y saber que te van a es que te van a dar palos, es que te van a caer por todos lados. Y aún así vuelves a por más. Perdón, es que yo diría un matiz. O sea, la adrenalina no es cuando entras a la sala del jefe. Para mí la adrenalina es desde que me levantaba de la hoguera. Porque llegar de la hoguera, bueno, al puto sí, jefe, sin que te hayan quitado X vida, porque dices, tengo que llegar al jefe con la vida entera y todos los estus, porque si no, no me lo paso. Y ya vas con la adrenalina al 400% de que ese bicho no me toque, de que no me aparezca este por ahí, ¿sabes? Y ya solo llegar al jefe sin que te hayan dado ni un toque, ya era un éxito. Y luego a ver cómo iba el jefe. Y os digo una cosa, y los que hayáis jugado y habéis jugado online, lo sabréis. Más que adrenalina, por decir... Más que adrenalina por este boss o aquí o llegar, no. Cuando oyes el ruidito y ves el mensaje, has sido invadido por... Ya es un me voy a cagar en todo. Es cuando te pones nervioso. Cuando dices, a ver qué nivel tiene. A ver si es un puto troll o a ver si es un combate guay. A ver qué pasa. Esa sensación no me la ha dado ningún otro juego. Y mierda que no llegó para recoger las almas que perdió antes. Por ejemplo. O mierda, estoy jodido de estus. O mierda que no estoy fino. O que me queda muy poca vida. O sí, 140.000 sí, almas a tomar por culo. Sí. Que es normal porque voy apurado. O sea, yo, sí, esas sensaciones, no. Y evidentemente el jugar en cooperativo convierte el juego, se convierte totalmente. O sea, no tiene nada. Así que ya está, ¿vale? Sí, o sea, ese cooperativo muchas veces pervierte el juego, sí, claro. Porque yo lo estoy jugando con la Presentage 1 al 2 y con unos amigos al 3 y al 2 también. Y es que no tiene nada que ver el juego, es un puto descojone, así de claro. Es muy divertido, ¿eh? Y mueres mucho. Mueres mucho. Bueno, pues ya lo habréis oído por aquí soltando la suya, se ha conectado, así que estamos muy agradecidos de que se haya pasado. Hoy sí que estamos el equipo de Indie Podcast. Qué mentiroso, agradecido. Era puto asco, evidentemente, pero estamos el equipo de Indie Podcast al completo. Sir Chal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y ya directamente tus dos juegos. Vale, voy a decir mis dos juegos. Me ha costado al final hacer la mierda de la lista porque he dejado, hago un spoiler, he dejado fuera DayZ. No sé ni cómo ni por qué, pero bueno, al final lo he tenido que dejar fuera. Y bueno, el primer juego que tengo que decir, pues bueno, no sé, he hecho una lista un poquito, yo creo que diferente, creo que al resto. He intentado no meter los grandes títulos, sino los juegos que a mí más me han marcado, más me han gustado en estos 12 años. Y el primero es Castlevania Lord of Shadows. ¿Qué tal lo he dicho, Chuno? ¿Bien o bueno? Un 5, ¿no? Rapao. Creo que me voy a ir mejor, ¿vale? Perfecto. Yo solo sé que gracias a ti me comí el spoiler final del juego, tío. Muchas gracias. A ver. Gracias a mí. O gracias al hijo de Mercury Steam. Sí. A ti. Sí. A mí, joder. Que te haga el spoiler el propio desarrollador del juego, el jefe del juego, ya es como un vale. Sí, es que si alguien fuera, está. Alguien que fuera Drácula, yo qué sé, lo siento, no quería decirlo. Ah, era Drácula, joder. Sí, era Drácula, hijos de. Pues eso, para mí, Castlevania Lord of Shadow, pues la verdad que me gustó muchísimo. Lo jugué en Xbox 360 y. A ver, no descubre la pólvora, no innova en nada que no hayamos visto antes. Lo que pasa que sí que lo creo que lo aúna todo, lo coge, lo mete en una batidora y saca un juego que es largo, entretenido, con una curva de dificultad pues bastante adecuada. O sea, a mí me parece que va de menos a más y te va enseñando las mecánicas aún sin saberlo. A nivel gráfico me pareció una pasada porque me encantó el ambiente que le dieron al primero, no así al segundo. Y la verdad que me parece uno de esos juegos que son para recordar en esta década. Yo no lo tengo en mi lista, pero me gustó mucho el juego. Dices que no hace nada. Hombre, yo creo que tiene un punto muy importante, es que consigue hacer un Castlevania 3D que funcione bien. Porque hasta la fecha creo que ningún Castlevania 3D acababa de... Sí, efectivamente, sí. De conseguir ese nivel que conseguían los 2D, y este da unas sensaciones buenísimas. Es un hack and slash muy bueno, y yo recuerdo que al final el juego se ponía muy retante, pero si lo jugabas en difícil era bastante retante, y es un juego que yo recuerdo que me gustó tanto que el segundo casi me lo pillé medio a ciegas y me cagué en su puta madre, porque es un truñaco el 2 en comparación con el 1. ¿Tan malo es? Sí. ¿Tan malo es el 2? Sí. A ver, no es que sea muy malo como juego independiente, estaría bien. Lo que pasa, claro, que vienes de la excelencia del primero, y el primero es espectacular, o sea, primero es increíble. Y el segundo también es espectacular. La edición coleccionista del segundo, la verdad que estaba muy chula, pero era lo único que valía la pena del juego, la verdad. Sí, el 2, olvídate de él, es que no sé qué pasó, si falta de presupuesto, falta de tiempo, pero es que es supongo muy mediocre. Que les guiarían más, les dirían, el primero sí que le dieron manga ancha a Mercury Steam y le dijeron, hombre, queremos que hagas un Castlevania y... sorpréndenos. Claro, Konami lo supervisa todo, pero a ver qué tenéis. Y claro, se ve que le dieron mucha más manga ancha. Y el juego salió una cosa espectacular. Y en el segundo, pues supongo que le dirían un poquito más guiado, pues tiene que ir por aquí o tiene que ir por allí. Y salió una cosa, bueno, no es perpéntica, pero claro, es que si lo comparas con el primero, es que el primero es que empieza muy fuerte. Y el juego, lo que dice Ruedi, al final se convierte en un reto, en difícil. Si no lo juegas en difícil, lo juegas en normal, no es un paseo ni mucho menos. Pero es verdad que es saber cuándo puedes hacer el combo más grande, de qué manera puedes hacerle esta más espectacular, la lucha más espectacular. Al final empiezan a salir enemigos por todos los lados. Las partes de plataforma me parecen muy buenas, muy, muy buenas. Me acuerdo de una pantalla que era como un reloj, ¿no? Eran unas poleas que tenías que ir saltando en ellas y subiendo hacia arriba. Creo que era un campanario. Esa parte me parece espectacular, y luego el juego es largo, ¿eh? Y el segundo que voy a decir, te digo, es una lista que quería hacer un poco diferente, con juegos que a mí me han marcado, más me han gustado. Sé que los hay mejores, pero para mí, por ejemplo, Deus Ex Human Revolution, pues me parece uno de esos juegos también diferente. Es un RPG, digamos, en primera persona. Bueno, supongo que todo el mundo lo habrá jugado ya. El segundo igual, el Monkey Divide. Yo lo intenté, pero no pude. ¿Al primero? A todos. El Monkey Divide sí que tiene una cosa que es un poco más mundo abierto. Quisieron hacerlo más abierto y al final, para mi gusto, la mecánica falla. Pero el primero, el Human Revolution, que es más guiado, me parece que funciona bastante mejor. La estética cyberpunk, ese mundo distópico, ese inicio que también empieza muy, muy fuerte el juego, que luego te deja... jugarlo de la manera que tú quieras. Puedes ir más en sigilo, o más disparando, o más hackeando. Los minijuegos del hackeo me parecen muy acertados. La parte de lucha, sin llegar a ser lo mejor del título, pues hombre, la verdad que todo lo que toca este título, digamos que lo convierte en propio. O sea, la lucha en primera persona disparando como un FPS, bueno, pues la hacen muy al estilo de Deus Ex. A mí me gustó muchísimo el juego y recuerdo que gráficamente en su día también era muy, muy bueno. Sí, y además es ese tipo de juego que tiene ese abanico para pasártelo en modo, pues, ir más por la fuerza, ir por acción, ir por sigilo. Yo me lo pasé básicamente en sigilo. O sea, y te lo puedes pasar entero, ¿eh? Tal cual, sí, sí. Y además, de hecho, o sea, no es un juego trampa de estos que te dicen, te pongo sigilo, pero... No, al este principio puedes pasar sí, entero. Al principio sí, con los bosses. No sé si te acuerdas, creo recordar que lanzar un parche, sí, porque la gente que íbamos en sigilo en algunos bosses era imposible. Y luego lo arreglaron. No es que a veces era imposible, es que era imposible porque, es verdad que no me acuerdo de eso, mira que lo ha dicho, me he acordado, los bosses los hizo otra compañía, o sea, lo hizo otro estudio, no otra compañía, otro estudio desarrollador. Entonces, el juego normal lo hizo un estudio y los boss los hizo otro estudio. ¿Qué pasa? que los bosses había, me acuerdo, uno que era imposible pasárselos, ibas en sigilo. O sea, casi al final del juego era, sí. Sí, y no podías pasártelos, o sea, no había manera, tenías que pegarle. Me acuerdo que yo me acuerdo que le pegué una escopeta y granadas, le lancé todo lo que tenía de golpe y me costó pasármelo como 15, 16 veces. Y una de las veces le pegué todo el material encima y lo maté. Pero con sigilo era imposible, no se podía hacer porque estaba, digamos, bugueado. Claro, y una vez lo arreglaron, pues eso, ya podías pasarte el juego totalmente en sigilo, pues un poquito me recuerda al estilo del Dishonored, por ejemplo. La verdad es que estaba guay ese abanico de decir, bueno, pues tienes aquí ese semimundo abierto, porque no era un mundo abierto como tal, pero sí que tenías esa posibilidad de hacer secundarias, pues mira, ahora me cuelo aquí, ahora hackeo esto, ahora consigo créditos y tal, y la verdad es que ese punto me moló mucho el juego. Pues yo a Chuno se lo recomiendo, ahora que fuera de coña, ¿qué tal? Te lo recomiendo que lo pruebes porque a mí particularmente el segundo no, pero el primero es un juego que me gustó mucho. No, sí, tendré que darlo. Tengo en la lista en la biblioteca de Steam, pero es que creo que primero le tendría que dar a los netos. La biblioteca de Steam, no te fíes de ella. Es todo mentira. Yo tengo 500 y pico juegos y cada vez que los veo me mareo. Ah, no, yo los ignoro todos, pero sé que lo tengo ahí y me da pena porque me los compré cuando estaba en el máster y no había pasta, entonces me sabe mal haber tirado el dinero, entonces tendré que jugarlo. Ascoldi, ¿cómo te sale la vena? pues un poquito, ¿qué quieres decir? Pero es que encima si le añades que no tienes beca, pues aún más, ¿sabes? Te vuelves súper tacaño. Ya, como la hormiguita, primero recolectas madre y luego mía, cuando lo tienes, juegas. Un catalán sin beca, no me lo quiero ni imaginar, tío. No, solo tuve beca un año yo. Pues venga, va, que se nos acaba el tiempo y vamos, aún no hemos acabado ni la primera ronda. No sé si esto habrá que hacer una segunda parte, ya lo digo ahora. Pero bueno, especial 305. Claro, hacemos especial 300. Dos programas, como tenemos 298, ya está todo arreglado. Así que llegamos a los 300 exactos. Oye, pero escucha, lo dije otro día, la temporada entera. Tenemos audios que no son programas que también están contabilizando ahí. Es decir, hay que hacerlo, hay que hacer programas especiales hasta de 300. Si son 14, 14. Pues venga, va, estos es los dos juegos de Sir Chan, muchas gracias. Yo voy a empezar ya con los míos. Como hemos dicho, o sea, no tiene que ser juegos que hayan marcado, no tiene que ser triples A, pueden que sí, o sea, juegos que a vosotros os hayan marcado por algún motivo. Puede ser un juego bueno, un juego malo, lo que sea. Esto es nuestra lista totalmente subjetiva. Por ejemplo, yo voy a empezar, y tampoco voy a ir por años, yo voy así porque me sale de ahí abajo, como voy a empezar, y voy a decir dos juegos. Dos basados en multiplayer que me lo he pasado tetísima. El primero es DayZ. A ver si lo tengo que poner, DayZ, porque me parece algo totalmente bestial. Por tanto, el mod, que todo empezó con el mod del Arma 2. Vaya mierda de juego, tío. En mi vida toco yo eso. Todo empezó con el mod de Arma 2 y luego ya sacaron la versión standalone. Que bueno, el mod de Arma 2, pues salieron un huevo de mods de DayZ, pero que ahora más clásico, ahora más moderno, ahora con otras cosas, ahora con comprar. Bueno, tienes hasta RPG, ¿eh? Hasta RPG, o sea, tienes un montón de historias. Pero sin duda, lo pongo es sobre todo por la experiencia que viví el año pasado en plena pandemia, que fue el juego que gracias a ese juego que me hostia, estuve con Assassin's Creed por una parte y con Robert y Charlie y Sir Chal jugando al DayZ, y es que fue vivir otra puta vida, pero en serio, nunca antes había jugado algo así. Es decir, las necesidades, ya no solo el comer y el beber, sino buscar una base, aposentarte, ir a buscar cosas, descubrir, por ejemplo, cuando me fui a descubrir a Serradero, el tema de los coches. Esos momentos de madrugada tú solo, y poder conducir, muy importante. Poder conducir, que yo era necesitaba conducir. O sea, y era eso, que tú te pones el propio objetivo. Es que ese juego no tiene objetivo. Es el que tú quieras. Y la verdad es que, además, es el único juego de verdad que temes por tu propia vida. Es decir, la vida de tu personaje, evidentemente, pero no es un Call of Duty que mueres y ya está. No, es uno que, como la vida real, no vas a pajera abierta en plan, no, mira, ya está. No. Te cubres, si hace falta estar 15 o 20 minutos tirado en el suelo esperando que pase alguien, lo haces, porque es lo que harías en la vida real. O sea, es algo totalmente loco este juego, y yo sin duda pues tenía que ponerlo aquí. Pregunta de DayZ. ¿Qué pasa mientras no estás conectado a este tipo, estos que te pueden rayar la base y hacerte mierda? Sí. O... sí, no, el personaje desaparece, por lo tanto tu personaje no le puede hacer nada, pero lo que el escenario sigue activo. Por lo tanto, todo lo que sea sí persistente, pueden. Si tú consigues un coche, una base, un tal, lo que dice Amor, te lo pueden reventar, ¿eh? Correcto. Ah, entonces... O sea, nosotros lo que hacíamos era, descubrimos un granero a tomar por culo el mapa, porque generalmente tú empiezas en las zonas costeras, entonces nos fuimos a, pues si, para entendernos, si empiezas en el sureste, noreste, más o menos, del juego, ¿vale? Pues nosotros nos fuimos al noroeste, es decir, a la parte más lejana de los... No, noroeste, sí, noroeste. No, fuimos arriba a la derecha, al noreste. En la fuimos arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda, sí. El aserradero estaba a la izquierda, ¿no? Claro, y nosotros fuimos arriba a la izquierda del todo, acuérdate. ¿Seguro? Seguro. Luego te paso el mapa. Bueno, el caso es que llegamos a un granero y llegamos a una base antes, bueno, un granero que estaba a mitad del mapa y nos lo jodieron. Y entonces cogimos las cosas como nómadas, cargamos y nos fuimos a un sitio que estaba bastante más cubierto. En varios coches. Cuidado, sí, sí. Estilo Walking Dead. Sí, sí, tal cual. Y ahí llegamos a un sitio, encontramos otro granero, tipo almacén, y ahí, ¿qué hicimos? Hicimos nuestra base, donde pusimos, pues primero empezamos con unos simples candados, que solo podíamos abrir nosotros, pero es que luego ya empezamos a poner vallas, empezamos a poner placas de protección, y aún así la gente entró, que era el... Hostia, nos han entrado en la base, ¿qué han hecho? ¿Qué no han hecho? Y nosotros buscándoles, y conseguimos dispararles, bueno, estos dos consiguieron dispararles y cargarlos. Era la puta vida real de decir, es que me voy a conectar, no sé lo que va a pasar, y ahí está mi juego del día, y era una locura, era una locura. Y el segundo juego, también dedicado totalmente al multi, un juego que nos costó 1 euro, y ya si Charles sabe cuál es, y es un juego que creo que no me he reído tanto en ningún otro juego, ¿eh? Hay juegos de cachondeo y tal, pero con ese me he reído lo que no está escrito, que se llama Duck Game, o tradicionalmente el juego de los patos. O sea, una tontería de juego, un indie que sí, son... cuatro patos que ya hemos hablado aquí, de un deathmatch de coger el arma y disparar y ganar y punto. Es un juego muy tonto, pero que en multiplayer es lo más... O sea, lo que tiene que ser un juego multiplayer, rápido, divertido y cachondo. O sea, porque los mapas, que la comunidad hizo sus propios mapas, las idas de olla, los deathmatch y aparte un botón para hacer quack, o sea, ya con eso, es que... Y con esa gilipollez de juego le hemos echado, pues, no sé, 100 horas o algo así, o sea, o más. O sea, ha sido... para mí de los juegos más divertidos que he jugado en modo multiplayer y que aún a veces tanto en tanto me gusta jugar porque es que las risas están aseguradas. Una pregunta, seguro que la echaba más horas porque el primer día echaste 19. Sí, cabrón. Di, Crono. Que una pregunta que me da siempre que hablas de este juego y que por una cosa u otra no pregunto es, si no tuviera el botón de quack, ¿estaría en tu lista? No lo sé, no... Es que ese quack hace mucho, porque matar a alguien y hacer quack... Ah, y tienes un botón para desmayarte también. No es broma. Y ese botón para desmayarte funciona muy bien. Porque claro, porque como tú matas al pato, el cadáver queda. Entonces, si, claro, tú estás pendiente del tuyo y aunque sea un mapa cerrado, a veces, pues entre el fragor de la batalla, pues ser un hijo de puta, hacer el botón de desmayarte y, claro, la otra persona en plan de te está buscando y luego te levantas, pum, y lo revientas. O sea, ese está muy bien también. Pero sí, el botón del quack es el que marca la diferencia. Vale, era para que me quedara claro. Está bien. Además, tienes un botón para hacer quack y puedes darle otro botón con el quack y haces un quack agudo. ¡Ojo! Quiero decir, Amu, que de hecho ha habido casos en los que todo el mundo estaba muerto en el suelo, solo quedaba una persona viva y la pantalla no seguía. Y es porque algún hijo de puta estaba tirado en el suelo haciéndose el muerto. Cuando sí. Te haces el muerto, tiras el arma. Cuidado, que cuando te levantas, porque tu muñeco puede hacer breakdance en el suelo, como que se mueve y tal. Cuando te levantas desarmado. O sea que ha habido más de una vez que ha habido que asegurarse los cadáveres pegándole un tiro al estilo, no sé, de las SS, ¿no? Más o menos. Sí, sí, no. Además, cada uno nos especializamos en algo. Si echale las granadas, yo lo lanzarredes, por ejemplo. Que... Y ahí, bueno, cuando uno tiene una granada, otro tiene el lanzarredes. Puto lanzarredes, tío. Pero no, guay. ¿Tú no querías decir algo? Yo tengo una pregunta, sí. Sí. Mi pregunta es sobre lo de los quacks estos que puedes hacer. ¿Cuál es la diferencia? ¿Haces algo? aparte de hacer un cuac más agudo. Haces cuac y cuac agudo. ¿Para qué vale, quieres más? Pero no atacas, no haces nada, solo cuac. Cuac, ¿para qué quieres atacar con un cuac? No un sé, cuac pregunto, es para hacer a lo mejor cuac. Es un sonido supersónico y no. Yo qué. No, vale. Es un cuac. Hace cuac y cuac y ya está. Vale. No, y hay otro matiz. Si tienes un mando que tiene un acelerómetro, como los de la PS3 o Xbox 360, según tú pulses el cuac, lo hace cuac. Es verdad. Y lo va haciendo, ¿te acuerdas? Que eso es la hostia. O que te den un trombón y vas con el trombón tocando el trombón mientras otros le dan una K-47. O, sobre todo, cuando están las puntuaciones, el botón el que sale, le puedes dar a Start. Sí, como que venga, que y para sale la pata del pato haciendo skip, skip. O sea, es que son todo paridas, tío, que es de cachondeo, que es muy divertido. Pero bueno, con esto tenemos la primera ronda. Vamos a seguir, porque esto creo que vamos a tener que hacer un break, así claro, hacer dos partes. Porque Reddit dijo, se va a hacer largo, pero no tanto. No contaba con tanto. Así que dijo dale hora caña. Y media. Dale caña. Pues venga, pues mira, mi próximo juego va a ir un poquito en la línea del Halo Reach por los motivos. Y es el Gears of War 3, juego de 2011. Y es un juego que, pues primero, además de ser un puto juegazo que digamos que entre comillas cierra una saga, porque luego la pilla otro estudio. Pasa lo mismo con Halo Reach también, que aquí la gente, hay un cambio de estudios y bueno, pues aquí deciden cerrar su saga, entre comillas, la gente de, se me ha ido el nombre del motor Unreal, Epic, la gente de Epic. ¡Épico! Exacto, y es un juego que ya de por sí es un puto juegazo, o sea... El motor es canela, ¿eh? Sí, desde todos los puntos, quiero decir, el rendimiento que se saca la 360, la historia, bueno, también me parece que está bien el cierre, pero sobre todo las situaciones que te ponen, es que sobre todo jugarlo a 4, es que era un juego que podías jugar a 4, y eso es lo que tengo grabado a fuego, o sea, el pasar esa este partida juego. Te queda, esa partida grabada a fuego. tiene uno de los momentos en los que más me he reído en mi puta vida, lo digo tal cual, o sea, hay un momento... ¿Qué le tirasteis al Ruedi? ¿Qué le tirasteis? No, tirado, que Ricky, que es el Ricky se amo. Sí, haciendo, o sea, el chorra. Haciendo el canelo, literalmente. Bueno, es que. Pero de esos momentos que dices, empiezo a preocuparme por mi vida de tanto reír, de que no estoy siendo capaz de respirar. Bueno, es que es un juego que como está muy bien hecho. Y además de ese momento muy, muy gracioso, pues eso, poderlo jugar a 4 le da un punto impresionante. Entonces tienes un puto juegazo de una saga increíble que me gusta mucho. Que lo pude disfrutar a 4 varias veces con varios amigos y en todas ellas lo disfruté muchísimo, pues claro, es que es un juego que lo mire por donde lo mire, me parece redondísimo y que pues que tenía que estar en mi lista sí o sí. Me lo has quitado, no digo más, canelísimo el juego. Y momentos también de lagrimita, hostia, ¿cómo cerraban ciertas cosas con momentos lagrimitas? Porque cuando muere Marcus Fenix, tío, qué hijos de puta, tío, de verdad. Yo tardaba en decirlo. Joder, si es que nos pasamos una época de todo, muere Marcus Fenix. Sí. En todos los juegos, de hecho, en Deus sí hay que tener cuidado porque hay un easter egg que muere Marcus Fenix también. No, pero lo que dice el Ruedi, el juego es juego redondo. O es uno de esos juegos, tío, que es Gears of War, pero multiplicado por 10. O sea, todo lo que se ve en los dos primeros. Una historia más larga aún, con un motor, que el motor es, bueno, como se ve en Xbox 360, que hace poquito lo he jugado. De hecho, cuando salimos de pandemia, lo estuve jugando en la 360 en un proyector, en mi casa, en el pueblo, en la pared. Increíble cómo se sigue viendo ese juego después de tropecientos años. Y la verdad que es un juego redondo, para mí es redondísimo. De hecho, lo tenía en mi lista, lo borro obviamente, ya pondré otro de los que tengo por ahí. No se ponen más, o sea, la lista la que es. ¿Y el siguiente? Y el siguiente va a ser pues un juego muy polémico este año. Básicamente es Zelda Skyward Sword, que se ha anunciado para Switch. Pero es un juego de 2011 para Wii. Y pues obviamente lo jugué para Wii en su momento y lo he dicho muchas veces. Es mi Zelda favorito. O sea, por encima de cualquier otro Zelda, va a gustos colores. Sé que es un Zelda que muchísima gente no le gusta, lo odia. A mí es mi juego favorito, quiero decir, que sí, que el mando del Wii Motion Plus podía dar algún problema, pero en general funcionaba bien, se podía recalibrar muy fácil, con lo cual no era ningún problema. Me encantó el sistema de combate, era algo muy original. Tampoco era algo que no se hubiera visto antes, porque creo que me suena que el Metal Gear Rise, ¿cómo se llamaba? Había uno que, un Metal Gear que era un hack and slash, que llevabas al tío este que lleva la katana. El Revengeance, el Revengeance, ¿no? El Raiden, no, el Metal Gear... El Raven. Rising, eso algo así al Raiden. Exacto, creo que... El Ninja Raiden. Sí, no sé. Rising Revengeance, mira, lo tengo aquí en la mano. Me suena que salió antes y ya tenía lo de que tenías que hacer los cortes en direcciones concretas, ¿no? Pero no tan como lo tenía este juego. Y era un juego que para mí este Zelda consigue aunar en un equilibrio muy bueno, tener elementos roleros, elemento de exploración... más ser un sistema más guiado, ese mundo entero que era una mazmorra que ibas desbloqueando poco a poco, porque luego Breath of the Wild me gustó, pero era demasiado grande para mi gusto, se diluía mucho en comparación con este. Joder, para un Zelda que me gusta y me lo destropeas. Pero si no he dicho que no me guste, he dicho que no me gustó tanto. O sea, para mí se diluye, es que igual suerte era más contenido. Tu opinión, Ready, para Chuno es dogma. Ah, claro. Pues nada, apaga una velita en el santuario que tienes para mí. Pero bueno, siguiendo con este juego, os digo, y además el hecho que tiene de que es un primer Zelda que tiene ya una cierta carga de historia mínimamente, te explica esos inicios de toda esa leyenda, y bueno, es un juego que me gustó mucho, cómo plantea, cómo acaba el juego y es el inicio de toda la saga, me gustó mucho, o sea, os digo, es un juego que me parece muy redondo. Cómo llevan el juego, cómo vas descubriendo todo ese mundo que es un puzzle muy grande. La última mazmorra la tengo grabada a fuego porque me parece que tiene un diseño magistral. O sea, es que pocas palabras puedo decir que sea magistral, de acordarme cómo era esa mazmorra y cómo había que resolverla. Y bueno, es un juego muy polémico, que hay mucha gente que no le acabó de entrar, y a mí todo lo contrario, es que creo que ciertamente habían algunas mecánicas que eran un poquito forzadas para usar el Wii Motion Plus, pero que se pueden hacer de otra manera, como se hará en Switch ahora dentro de poco, pero que eso no empaña, que os digo que es un juego con mecánicas brillantes, muy variado, y eso, en esa justa medida de no ser demasiado grande ni muy lineal. Perfecto, pues con el Skyward Sword nos quedamos con Ready. Seguimos, Ricky's Night, tus dos siguientes. Pues yo voy a seguir con un título que quizás no fue el mejor en su momento, ¿vale? Pero sí fue, vamos a decir, que un cierre para una parte de una trama de una saga que todavía sigue vigente a día de hoy. Y hablo de Assassin's Creed 3, un título que en su momento pues cambió toda la historia de ese auditorio, que llevaba creo que 3 juegos o 4, ya ni acuerdo, juegos, que sí. Manejábamos a Ezio, 3 juegos a Ezio. Y digamos que pone el cierre a digamos la historia de Desmond, que es un poco lo que nos tenía a muchos usuarios en aquel momento enganchados, qué pasaba con todo eso, y que después a partir de ahí pues sí han sacado más títulos y demás, pero que a nivel de trama del mundo actual como que se ha quedado un poquito en el aire. Es decir, sí, te ponemos la historia de lo que pasa en el pasado, pero lo interesante no era solo lo que ocurre en el pasado, sino también lo que viene en el presente. Y yo creo que ese fue también un cierre bastante interesante para, de comillas, una parte de una saga, como ha ocurrido, como comentó Ruiz, y con el Gears of War, que ahora continúa por otros derroteros, como ocurre con Halo, pues un poco lo mismo le ha ocurrido a Assassin's Creed. Hombre, es curioso que hayas puesto el 3, porque a mí también me gustó mucho, pero sé que en cómputo general suele ser de los peores valorados de la saga, porque quizá Raton Naketon no tenía el carisma que tenía el Ezio, y bueno, la verdad es que lo de pasar del barroco, del renacentismo italiano a al nuevo mundo, pues la gente pues no le acabó de convencer, pero a mí personalmente me gustó el juego, me pareció chulo, el cierre de la trama de Desmond está muy bien, ese contacto que ya empezamos a ver en el 2 con los precursores, creo que se llamaban, La verdad es que, no sé, a mí personalmente no me desagradó, pero luego me sorprendió un poco cuando una vez pasármelo y ya tener mi opinión, ver las opiniones de los demás o tal, y ver que lo ponían bastante, no malo, pero sí como una decepción. Es que a mí fue el 3 el juego que me cortó la saga de Assassin's Creed, porque era, yo lo he comentado varias veces, yo para jugar a Assassin's Creed 2 vendí la consola y me monté un ordenador nuevo, digamos, para ese juego, digamos, era el motivo por el cual volví a jugar en PC. Vendí un par de hijos para, ¿sabes? No tenía ninguno en esa época, hijo de puta, ¿cuántos años te parece que tengo? Pero igual, no un hijo, pero un riñoncito que le sobre. Eso sí, ¿no? Sí que se lo vendía. Porque, vamos, y el 2 es que me dejó tan arriba, pero por los puntos que mencionaste recién en Roddy, el tema del carisma del personaje, la ubicación, espacio-temporal, eran dos puntos demasiado fuertes que pesaban más de lo que esperaba. Mecánicamente Assassin's Creed 3 es superior en cualquier punto que lo quieras poner al lado del 2. El tema de las escaladas, el movimiento, la fluidez que puedes tener atravesando un bosque en nada, las mecánicas de caza, las mecánicas de las peleas de barco que estaban pero súper bien. Mecánicamente le da 25 vueltas, era lo que estaba esperando y no decepciona en absoluto. Ahora, ¿qué pasa? La ambientación es bastante mierder, a mí no me gusta eso, Estados Unidos en esa época es algo muy plano y veníamos de las torres y atalayas de Constantinopla y de Florencia y de Roma y de todos esos lugares espectaculares, y pasar a un montón de cabañas chatas perdidas en el medio del puto desierto era un poco bajo. Y eso sumado a que la historia no me enganchó tanto y que el personaje tenía la misma carisma que un ladrillo, la verdad que me tiró más para atrás de lo que hubiese esperado. No, sin duda, yo digo, para mí, subjetivamente a mí, como también me gusta mucho la historia de los sitios de Estados Unidos, de América y demás, pues quizá esa parte que me gustó más de ver, más que quizá tres juegos seguidos en Italia, que me gusta, pero que, o sea, me tiraba más esa parte y... Por eso quizá no fui yo tan crítico con él, porque a mí ya es una parte de la historia que me mola mucho. Además, el inicio con Kenway me pareció sublime, porque veníamos de no sabíamos nada que pasaba y ese girito que te dan, decir, ah, coño, yo creo que se puede decir ya, decir, hostia, que no estoy llevando... No hagas spoiler, que se lo han pasado 10 años. Digo, no estamos yendo a un asesino, estamos yendo a un templario, ¿qué cojones es esto? Y luego ya te empieza a arrancar el juego, me pareció un gran inicio. Pero bueno, cuando quieras, Rikis, dale tu segundo juego. Entre lo de Drácula y esto, me está reventando todos los juegos que no he jugado, tío. Ya el otro jueguito que os traigo para mí es el Walking Dead de Telltale Game. Para mí fue un juego que en su momento me voló la cabeza. Venía también de la serie, me gusta mucho esa temática, pues, apocalíptica, con tema de zombies y demás. Y encontrarte pues un juego muy narrativo que también introducía por primera vez lo de los capítulos. Estar esperando, hostia, ahora tengo que esperar 2 meses al siguiente, como las series de televisión. Yo creo que fue un acierto que luego al final pues fue copiado por bastante gente, el tema de partir los juegos, aunque en algunos no hiciera falta, pero bueno, la pela es la pela en muchos casos. Y la verdad que para mí es un juego que siempre tendré un cariño tremendo por cómo eran los personajes, cómo se desarrolla la historia, todo lo que acontece ahí. Y la verdad que es un juego que siempre que puedo lo recomiendo, menos a Ruizy, que no le gustan las historias, sino jugabilidad, no sé qué, Mario y esas mierdas. Al resto de gente sí debería jugárselo alguna vez. O mínimo probar algún juego de Telltale Game, vaya. Recuerdo que fue tu GOTY, que un año que había muchos juegos. No fue solo el mío, sino de los Award Rewards de no sé qué año. Digo personalmente, quiero decir que fíjate si te gustó. Y Award de no sé qué año también. Los profesionales y Ricky Knight dijeron que era el mejor juego. Bueno, a lo que os gusten los Quick Time Events, juegazo. Hala. A mí no me terminó de convencer, ¿eh? Y eso que lo intenté. Pues con estos juegos de Rikis continuamos siguiendo la rueda de Chrono 86, tus dos juegos. Bueno, los próximos juegos son, por un lado es Monument Valley, que también es uno que, es más, durante esta misma grabación lo he estado poniendo y sacando de la lista, pero al final decidí que quede porque simplemente lo que representó para mí jugar un juego que tuviera o que me hiciera tener, sentir esa profundidad dentro de un dispositivo móvil, me parece una puta pasada. Lo he mencionado siempre, lo hemos hablado con Ricky en el especial de móviles, y es un juego que siempre que alguien menciona que jugar en móvil es una mierda, lo primero que me viene a la cabeza es lo pulido y lo bien que está ese puto juego, y es el punto partida con el que, no con el que empecé a jugar juegos móviles, pero sí en, fue uno de los más trascendentales en ese sentido de cómo de cómo me sentí jugándolo, de cómo me entretuvo, porque son, como os he comentado, son puzzles muy muy muy muy sencillos, en los que en ningún momento te agobia con demasiadas cosas ni te traba demasiado, súper bien ambientado, con una música que va espectacular, la jugabilidad es finísima, y además me parece una puta pasada. Además es un juego muy ingenioso, yo creo que dentro que no son complicados, son muy ingeniosos los puzzles, y creo que por ejemplo es el típico ejemplo perfecto de juego para alguien que diga que no le gustan los juegos o que nunca ha jugado algo, es el típico juego perfecto para que alguien se inicie y le haga un cambio de chip la mente de hostia, ¿qué pueden ser los videojuegos? Porque te entra por el lado artístico, te entra por el lado del ingenio y son cosas que no te esperas, y yo lo he visto en gente que no ha jugado nunca, se lo he puesto y han dicho y se han enganchado y han dicho hostia, esto es muy bonito, esto yo pensaba, la típica gente que aún tiene en mente que los videojuegos son mata-mata y les pones algo así y flipan, y es un juego súper accesible y creo que es uno de esos juegos clave para quien no haya jugado nunca o diga que no le gustan, que los pruebe y que se dé cuenta de que los videojuegos pueden ser mucho más. Sí, totalmente de acuerdo. Y voy a pasar ahora a mi cuarto juego ya, que es el What the Golf. What the Golf es una puta fumada increíble. En el que, bueno, como su nombre un poco lo indica, va de golf, haces el primer nivel que haces en el juego, el primer hoyo es de golf, no es nada raro, salvo que es pegarle a la bandera, creo, en lugar de que entre la pelota, pero es que de ahí en adelante empieza una fumada y una montaña rusa de locura y de ridículo y de absurdo en el que va todo el tiempo sin decaer, sin bajar el nivel en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque el primer nivel es eso y a lo mejor el segundo estás por hacer el mismo tiro y en realidad lo que tiras es el palo. Y lo que va es el palo y el palo pega la bandera y con eso haces hoyo. Y a lo mejor el tercero vas a tirar y en realidad lo que estás moviendo es el hoyo. Entonces tenés que mover el hoyo y hacer que vaya la pelota. Y a lo mejor el cuarto le pegas a un puto caballo y tenés que ir llevando el caballo a que tire gatos fuera del mapa, y empiezan a ser todas locuras de ese estilo, con un humor que se mantiene constante, con muchísimas referencias, cualquiera que tenga un gusto por la cultura pop, que tenga un gusto por el cine, por las series, por los videojuegos, ya sean los grandes AAA, los juegos indie, porque acá se hace parodia y referencia desde lo que sea, de Super Meat Boy o desde Portal o Super Hot a películas de western, películas de Volver al Futuro, de las Tortugas Ninja, está ahí de todo. Y es una maravilla, es un juego que ahora no sé si está para todas las plataformas. Sé que para PC y para móvil seguro, porque es un juego que se estrenó en el Apple Arcade. Y vamos, una puta maravilla de juego. Incluso para gente que no sea de juegos de golf. Yo no soy a mí no me gustan los juegos de golf, no soy una especie de entendido, pero es lo mínimo y lo más secundario es la palabra golf dentro de ese título. Perfecto, Crono, pues muchísimas gracias. Continuamos con Chuno y sus dos siguientes juegos. Pues yo, para empezar, creo que os sorprenderá este bastante, porque os pensáis que no soy una persona de shooters. Bueno, no lo soy mucho, es verdad. Pero he tenido que poner como el mejor juego de 2012 el Counter-Strike Global Offensive, porque es que me lo pasé teta. Mucho, pero genial. A la vez que le he dado bastantes horas, decidí parar al pasar las 100 horas de Steam, porque creo que ya me vicié bastante. Y lo único que creo que me faltaba era un equipo con el que jugar, porque no... Ostras, me habría gustado mucho más que lo que me metieran en grupos randoms, y sobre todo con un montón de niños ratas, que acabé hasta los cojones de rusos y niños ratas. Pero es que aún así es que sigo recordando pero grandes momentos de ansiedad. Y bueno, uno de los peores, debo decir que, bueno, no me importa compartirlo. De hecho, la semana pasada lo hablé con una amiga que también ha jugado. Y es que es encontrarme, después de matar a tres seguidos, quedarme yo solo en el mapa como antiterrorista y solo me queda desactivar la bomba, ¿no? Pues la buscas, oyes el pip, pip, pip, ¿vale? Lo escuchas más fuerte, buscando, no encuentro la bomba, la ansiedad te aumenta. Empiezas a ver todos los mensajes de tus compañeros, por suerte los tenía muteados, no escuchaba nada, pero madre mía, chaval, es una ansiedad horrible hasta que te explota la puta bomba. Y os juro, no estaba. Yo era suficientemente novata como para agobiarme, me iban a echar del equipo, hasta voté por mí misma para que me echaran, porque pensaba, qué vergüenza, que no sabía, claro, que había posibilidades que hubiera hackers por ahí, pero madre mía, es que hasta eso lo... Para mí hasta eso es un buen recuerdo. Eso sí, dejé de jugar, pero ahí lo tenéis. Es para mí el mejor de 2012. Dejé de jugar y me corté un brazo, pero todo está bien. No, a ver, yo dentro de los 29 que me costaron horror y lágrimas de cartar, está el CSGO, porque coincido en lo que hizo Zuno. Es una puta pasada de juego, la forma en la que han conseguido reinventar un poco la fórmula, que ya lo habían intentado, pero haberlo conseguido finalmente reinventar esa fórmula sin perder la esencia, pero agregándole un extra de jugabilidad, lo que han hecho fue impresionante. De hecho, al día de hoy sigue siendo uno de los eSports principales a nivel competitivo del mundo, al punto que muchos de los 100 jugadores de profesionales más ricos del mundo, los de Counter Strike, hay varios que están ahí arriba, porque hay muchísimo dinero, porque lo genera la cantidad de gente que hay detrás de seguir ese juego, que a esos niveles pasa a ser un shooter a un juego de estrategia, porque a un nivel la gente se vuelve muy buena, y si ves a cualquiera se revientan de muy pocos tiros. Entonces pasa más por cómo posicionarte, conocimiento de mapas, dónde tirar las granadas, dónde cada una de esas mierdas, y no tanto por la habilidad tirando, porque ya a ese nivel son todos una puta máquina. Pero la verdad, juegas. Yo puedo contar ahora una... Me partí el culo cuando me mudé. Es que cerca de casa tenemos el Ungdomshuset, ¿vale? En la casa de la juventud, que se llama aquí. Y tienen distintos grupos, ¿vale? Actividades para jóvenes, hay de todo. La verdad es que estoy flipando con que aquí tienen de todo para todos y si no tienes un grupo donde juntarte, lo creas tú y la gente irá. Pues uno de ellos es para gente joven, para enseñarles a jugar al Counter-Strike y para conocer las técnicas de los profesionales. Yo he flipado. Yo eso sí que no pensaba que lo encontraría en ningún lado. No sé. Y es que ahí ves hasta qué punto sigue vivo realmente. Pero Chulo, una pregunta. Si es para gente joven, ¿cómo te han dejado entrar? No, que no estoy ahí yo. Digo que me enteré de que estaba. Ah, vale. Ya me cuadra más. Hombre, no. Yo ya me siento muy joven, pero ya tengo mis añitos. No. No es tan joven como tú, pero... No, pero realmente, simplemente es eso. Cómo me sorprendió, nada más. No, si hubiese... O sea, seguro que si hubiese sido una liga de para mayores de 30 años, me hubiese apuntado. Que me hubiesen enseñado un poquitín y hubiese vuelto a juego. Bueno, paso ahora al año 2013. Vamos otra a vez. Tu siguiente juego, sí, dale. Sí, tengo una larga lista de tanto de 2012 como de 2013 de indies, pero otra vez me pudo el cariño que tengo por esta mujer. Evidentemente no podía ser otro que el Tomb Raider de 2013. Es, para mí, otra vez me redescubrió la saga. La he querido desde que era pequeñita, Lara Croft, pero es que... ¿Quién nos ha vuelto a enamorar de estos juegos con su... Bueno, con todo. Es que, de nuevo, ¿qué voy a decir? Lo que ya sé, todo el mundo sabe. Aparte de las, bueno, evidentemente las escenas estas medio cinemáticas en las que se ve bien el culo y los pechos, pero la verdad es que todo, es que me encantó. El hecho de llevar a una Lara Croft con un arco, además, madre mía, me volvió loca. Bueno, a mí me pareció un juegazo, me gustó muchísimo. Recuerdo que reventaba la 360 y la Play 3 también, porque se veía de escándalo el juego. Y el diseño de mapas, así que eran zonas más o menos amplias en las que tenías cosas que hacer, pero no era un mundo abierto, creo que lo diseñaron muy bien y que encajaba muy bien. Y sobre todo, quiero decir que era un juego divertido, funcionaba bien las coberturas, funcionaba bien el desarrollo del personaje y el irte viendo por qué rama te ibas tú, que te podías especializar más por un lado o por otro, pero sobre todo las criptas, quiero decir, es algo que luego se ha mantenido en toda la saga y creo que es lo más genial de la saga y lo que a mí más me gusta de esta saga, que son esas criptas, esos puzzles, esas mazmorras que son súper ingeniosas y que al final cuando la acabas resolviendo ves cómo acaba encajando todo y que son súper satisfactorias. Quiero decir, un juego que al final podría parecer que premiaba más por la plataforma o por la acción, pero yo me acabo quedando con esas criptas porque eran épicas. Coño, es que era la misma esencia del juego. Es que es una saqueadora de tumbas, lo dice el propio título. No era la acción, era ella encontrando los tesoros, reliquias, contándote la historia, todo. Yo he de decir que para mí me dejó un poco sabor agridulce. Es decir, lo encontré bastante uncharterizado, si queréis utilizar la expresión. Ya sabemos que decía, hostia, vino un charter, luego vino Tomb Raider, tal. Además, eso de los niveles, ese toque RPG, ese mundo abierto, no sé. La verdad es que no digo que fuera mal juego, ni mucho menos, pero no llegué a encontrar, así vosotros decís, sí, yo esa esencia del 1, del 2, incluso del Last Revelation, que a mí Last Revelation me pareció espectacular por lo complicado que era, que de una pieza un puzzle que estaba a tomar por culo de otra y demás. Creo que el reboot de este Tomb Raider, de esta saga, no está mal, no es un juego malo, pero yo no le encuentro esa esencia tan de exploración que le encontraba en los primeros Tomb Raiders. Salvando el 3, que era bastante mediocre, el 1, el 2 y el Last Revelation, incluso bueno, el Chronicles no creo tanto, pero bueno, ese Last Revelation es que a mí me marcó muchísimo y esa dificultad y no sé, ya digo, no me parece mal juego, pero me cuesta encontrar esa esencia Tomb Raider. A mí me pareció un juegarraco, pero de esos de los que hacen época. Yo no lo he puesto en mi lista, pero es verdad que podría estar perfectamente. De hecho, me acuerdo que me lo pasé en 360 y verdad que explotaba la 360 en cuanto a nivel gráfico. Me lo pasé en un día y unas poquitas horas. O sea, me tiré un día a piñón entero, lo enganché y no lo solté hasta el día siguiente. Me tuve que ir a dormir porque estaba reventado ya. Y el día siguiente me lo terminé de pasar. No sé las horas que me duró, pero supongo que unas 10, 12 horas más o menos. Y vamos, me quedé maravillado. Yo tengo que decir, vamos a hacer trampa, porque esto se alarga mucho para cortar, que yo es que en mi lista tengo Shadow of the Tomb Raider, la tercera parte de esta saga. También muy buena. Y a mí me gustó más que el primero, quiero decir, yo me quedo con este tercero porque además de que la fórmula ya está más refinada, me gusta mucho la ambientación que se hizo, técnicamente si hablamos de que este reventaba 360, este revienta Xbox One y PlayStation 4 porque es que se ve de escándalo y yo me quedo con... Pues es el peor valorado, el tercero. Bueno, me quedo más con el segundo que con el tercero porque al final el tercero es una expansión del segundo y poco más. A mí el tercero me gustó más porque llevas un personaje que ya es más experimentado, entonces ya se nota que la tía ya está curtida y que la tía ya va partiendo y reventando a diestro y siniestro, entonces me moló más y te digo, la ambientación me mola más. A mí me quedó, por ejemplo, grabado a fuego ese salto al cenote, quiero decir, es una escena que me pareció espectacular, pero bueno, ya va a gustos, pero bueno, yo era por... Mira, ya lo saco de mi lista, que este lo tenía puesto. Sí, lo he dicho, yo no digo que son malos juegos ni mucho menos, es simplemente que bueno, me ha parecido que han cogido lo que en ese momento, sobre todo 2013, lo que funcionaba, pues me recordó mucho a los Far Cry, por ejemplo, ese árbol de habilidades, vamos a craftear y tal, y entonces pues me pareció que estaba bien, pero que perdió un poco esa esencia Tomb Raider para darle un poquito más de juego genérico que en ese momento se llevaba, con el tema de los puntos y tal, los mundo abierto, el encontrar los tesoros y todo eso, pero bueno, ya digo, no es que lo esté poniendo a parir, ni mucho menos, pero quizá no lo tengo tan bien visto como vosotros. Bueno, yo creo que lo bueno de este programa es que aquí podemos opinar todos, ¿no? Sí, y cada uno presenta lo suyo, ahí está. Claro, que vamos a respetar a la Resident de Muniki porque claro, le bajaron ciertos volúmenes al personaje y ya no le convencía. Tranquilo, tanto. Tranquilo, que hay mods para subírselos, no hay problema. ¿Se lo sabe? ¿De verdad? Seguro que sí. No, alguno encuentras. Pero entonces ya no pasa, ¿no? Por eso para estar estrecho. Pero se ahoga siempre. Pues nada, Juno, ¿algo que acabar o repasamos con Sir Chal? Eso es unos cerdos machistas que siempre acabáis hablando de los pechos de las mujeres. Eso si, es el Ready. Si ha sido tú que has dicho que tiene culos y pechos y no sé qué y tal. No, ya lo sé. Bueno, todo, perdona, y nosotros lo alabamos. Prácticamente todos tienen culos y pechos. Así, pero bueno, más voluptuosos sí. Y que se ven más. No, a ver, yo reconozco que me jodía bastante estas cámaras puestas a propósito, ¿sabes? Y más cuando dices, lo siento, pero... A Lamu también le jodía, sí. Sí, sí. El mejor Tomb Raider para mí, Angel of Darkness. No. Sir Chal, tírale. Sí, es una mierda. Tú no, es una mierda, lo sé. Era para hacer el troleo. No, iba a decir dale, sigue. Sir Chal, dale caña. No sé, habláis de culos, tetas, dale. Yo, esto es un podcast de videojuegos, lo sabéis, pero vale. Bueno, el siguiente juego que yo pongo en mi lista tampoco fue el mejor de su generación, aunque a mí me gustó muchísimo y lo jugué con el señor Amuniki hasta el final. El final no pudimos jugarlo porque no tiene ese tipo de final. Ya sabes cuál es, ¿no? ¿Final feliz? Sí, fue un... ¿Qué? No, ¿qué? Fue final feliz, fue no, final fue, totalmente ¿qué? Infeliz, de hecho. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pues es Dying Light. Un juego, bueno... ¿cómo diría yo? Es que... junta muchas cosas, junta un juego de farmeo, de crafteo, con un FPS, estilo... ¿cómo se llama el juego este? Que la protagonista se llama Fate, que es... el Mirror's Edge. Mirror's Edge, efectivamente, es una especie de Mirror's Edge, que tú eres una especie de Yamakasi, ¿no? Que va por los tejados saltando y tal. Y bueno, la verdad que a mí me gustó muchísimo el juego. En cooperativo la verdad que es curioso de jugar. Está muy bien, está muy muy bien. Tienes armas de fuego, tienes armas de melee, mundo abierto, exploración, ya digo, tiene un poquito de todo. Pero ese final con un quick time event totalmente scriptado en el cual no puedes jugar en cooperativo, sí que empañó un pelín la experiencia, pero en un general... Un pelín era horrible, o sea, yo lo siento, pero era no, un digo bajón tremendo. Ah, no, sí, la experiencia estuvo bien, pero lo que es el final del juego estuvo totalmente roto, porque es decir, es que te prepara para algo muy gordo y dices, ya está. Además, que no puedas acabártelo en cooperativo, que tengas que por huevos hacer en single, pues como que no. Sí, y además con el acopio de armas que haces para el final, porque sabes, vas oliendo que viene el final, sí, y dices, sí, coño, está aquí. Me acuerdo que justo antes de llegar al dicho final, hay una horda tremenda en un recinto que tienes que reventar a no sé cuántos mil zombies. Sí, bueno, ahí lo pasamos teta, básicamente. Lo pasamos teta con armas de fuego, martillos, todo lo que te puedes imaginar que crafteamos. Y cuando sabes que va a llegar al final, bueno, pues haces acopio de armas, todo lo que puedes, como lo top, tal, todo lo que puedas. Y vas en cooperativo y es un quick time event. Creo que ya lo hemos comentado varias veces en el podcast. Un puto quick time event en el que tienes que hacerlo tú solo y cada uno en su casa. Y no sé, me quedé un poco con el culo roto, pero me pareció un juegazo. Sí, pasa que es eso, es coitus interruptus al final. Sí, totalmente, totalmente. Vale, ¿y tu segundo juego? Mi segundo juego, pues como no he podido meter al primero porque no estaba dentro de los años en los cuales hemos hecho este resumen, pues he metido Mass Effect, pero el 3 en este caso, que sí, que sé que me vais a decir, ya, pero el final es una mierda. Sí, el final a mí me gustó, de hecho, pero bueno, a la gente no le gustó porque bueno, era una especie de Serranos Interruptus también, en el cual pues o todo era mentira, o todo era un sueño, o todo era lo que tú te quieras imaginar. Pero tengo que decir que este Mass Effect 3, la tercera parte, pues cogió para mí lo mejor de la segunda parte, lo mejor, la parte de disparos, coberturas y demás, lo potenció, lo convirtió en un título aún más redondo, cogió partes del primer juego, no tanto el tema de los diálogos, las conversaciones y demás, que es lo que me hubiera gustado, ¿no? Que fuera un poquito más rolero. No es tan rolero, ni mucho menos como el primero, es algo más que el segundo. Y lo multiplico todo por 100.000. O sea, me ha parecido un juego espectacular. Un final de saga tremendo, aunque luego, bueno, pues ya sabemos que vino la Andrómeda y tal, que es otra parte de la historia y demás, pero bueno. Pero me pareció un juego sublime. Hombre, yo... Lo que voy a comentar de la saga, sobre todo el 2 y el 3, el primero es un juegazo. El 2 es cómo termina, con ese final que te quedas en plan de hostia la que se nos viene encima. Y lo que consiguió más Effect 3 es meterte desde el minuto 1, ya con la tierra siendo invadida, no sé qué. Es que esa primera, no sé si es media hora, 45 minutos, por una hora de juego, es brutalísimo. O sea, ya te tiene cogido por los huevos y te dice, venga, sigue jugando, campeón. Al final lo que tú quieras, que será mejor o peor. Malo que bueno, pero es que es verdad que ese impasse entre el segundo que termina, la espera de los dos años, el comienzo que tiene, o sea, ya solamente por eso, como dices, ese chaval, este juego tiene que estar aquí. Yo es que lo jugué seguidos, ¿eh? O sea, Mass Effect 1 sí que es verdad que empecé a jugarlo en su día, lo dejé porque no me atrajo, o sea, me empezó a gustar y tal, pero luego no tenía tanto tiempo para darle a un juego tan extenso con tantos diálogos y lo dejé. Salió el 2. La gente leyó, bueno, yo creo muchas críticas por el tema del desarrollo de la historia, o sea, de cómo tienes que hacer las misiones para que sean leales. Reclutas a un tío, hace su misión, reclutas a un tío, hace su misión, que luego el juego era bastante, bastante bueno. Y cuando salió el 3 dije, pues mira, voy a ver si puedo pasarme la saga de golpe. Y me pasé la saga de golpe y claro, fueron dos semanas increíbles. El tercero, cuando acabó el tercero, ya me sentí un vacío tan grande que dije, joder, es que esto... ¿Era cuando estabas tú retirado, no? Algo así, que te los pasaste seguidos, ¿o no? Que estabas tú en no sé dónde, trabajando o algo así. No, eso fue un pelín después, eso fue un pelín después. Ahí me pasé varios que tengo en la lista, que también alguno he puesto, pero... No, ahí estaba haciendo oposiciones y justo había terminado los exámenes. Y que no saqué la posición porque había muy poquitas plazas, había 40 plazas para 60.000 tíos, lo cual era imposible. Y ahí me tomé un impasse, me tomé como dos semanas, tres semanas que no iba a hacer nada. Y entonces dije, bueno, pues aprovecho que ha salido esto y tal. Y me acuerdo jugando por las mañanas increíble. O sea, el flipamiento fue tan grande que cuando me pasé el tercero, que el tercero, digo, me parece un juegazo en cuanto a eso, lo contesta el Rikis. Empieza, te sueltan eso y dicen, vale, ahora que tienes cojones, dejas de jugar al juego. Tienes que jugarlo, obviamente, claro, de golpe. Y me pareció una maravilla. Pues estos han sido estos dos juegazos de Sir Chal. Y yo vamos a continuar. Os traigo también dos, uno muy conocido, otro no tanto. El que no es tanto, la verdad, yo lo cogí como una especie de pensaba. Bueno, de hecho está como un survival horror o de estos walking horror, como quieras llamarlo. Pero me pareció de lo mejorcito que he jugado el género y es el llamado Soma. No sé si alguno de vosotros lo jugó. Pues la verdad es que a mí estos juegos me molan mucho y eso que estuviera bajo el agua y tal, y para mí, bueno, como indie, muy, muy, muy divertido, porque es curioso, básicamente porque te da una vuelta de tuerca y vas avanzando en el juego. No lo diría que sea un juego de miedo como tal, no es un Outlast, no es un Amnesia, no es tan cañero quizá, es más light en ese sentido, que no es tan de sustos, pero lo compensa, vamos, al 100% con su trama, una historia que tiene mucho sentido. O sea, para poneros, por si quien no lo ha jugado y os puedo enganchar un poquito, es un chico fuera de juego que tiene un accidente de coche, tiene un golpe en la cabeza, creo recordar, entonces le auguran que tiene algo en la cabeza que puede morir mañana mismo o vivir 50 años más, ¿sabes? Pero no es seguro. Y gracias a un tratamiento experimental que un doctor, un científico, se le promete o le dice que, a ver, que es jodido, pero podría ayudarle. De golpe se sienta en una silla, en plan, vale, pues vamos a comenzar, y de golpe aparece en un sitio debajo del agua, y creo que son 200 años más tarde, es como, ¿qué cojones ha pasado conmigo? Entonces, a partir de aquí es donde arranca el juego, y la verdad es que es uno de los finales que me deja, que encima dices, hostia, es que es verdad, es que lo tenía todo el rato delante, es una pasada. Yo creo que es un juego muy, muy divertido. Soma. El juego es un walking simulator. Vale, pero al final tú tienes que ir desde A hasta B, siempre tiene el rollo este de los puentes rotos, es decir, tienes que ir desde A hasta B, cuando vas a llegar ocurre algo para que vayas hasta C, hasta D y avances de esa manera para luego llegar hasta B. Pero bueno, es un poco la, digamos, la parte más negativa del juego. El tema de miedo, es verdad que hay algunos enemigos que te pueden hacer insta-kill, pero son muy pocos. Es más un juego de tensión que de miedo per se. Y con una trama que para los que les gusten el rollo... que como decirlo sin spoilear mucho el juego, con temas a lo mejor morales que te pueden debatir y decirte, hostia, realmente lo que me están diciendo es lo bueno, es lo malo, no hay ninguna acción buena, y aparte tiene ese rollito de hacerte pensar, decir, hostia, es que es verdad que al final lo que me está contando aquí, yo tenía otra percepción, que te puede cambiar las ideas, las dualidades de la doble moralidad que pueden ser unas cosas u otras. Y es ahí donde el juego triunfa, con esa historia y ese enganche, y te hace pensarte y replantearte muchas cosas de lo que pasa en el juego y que lo puedes a lo mejor llegar a aplicar hasta, no sé si en tu vida diaria o así, pero que sí tiene ese jueguito bastante interesante. Sí, sí, en ese sentido me recordó un poquito a Blade Runner, en el sentido de decir, sí, te presento una historia de ciencia ficción que va un pelín más allá de los monstruos o la tecnología, sino utilizamos, o sea, tocan temas éticos, morales, incluso filosóficos, que, bueno, oye, quieras o no, está guay. Lo que dices tú, luego quizás sí que no lo pondrás en práctica en tu vida normal, pero está bien que estén estos juegos que te hagan pensar un poco. Por lo tanto, yo creo que en contexto es un juego que me gustó mucho. Sí, un juego para filosofar más bien. Y el segundo es un juego pues conocido por todos, y es ni más ni menos que Mortal Kombat. En este caso he cogido el 9, es decir, el renacer de la saga, el que salió creo que fue en 2011 o 2012. El juego en sí es un reboot por completo de la saga del Fatality, porque veníamos de PlayStation 2 con ciertos títulos que, bueno, eran tres títulos que salieron para la época de PlayStation 2 Xbox, pues Deadly Alliance, Deception y Armageddon. Armageddon ya daba muestras de estar muy cansado, de que no se habían quedado sin ideas. Esos fatalities tan genéricos de acabar con el enemigo haciendo una combinación de botones, pero que todos eran lo mismo. Vale, que tú podías llevar a todos los personajes de la saga, pero bueno, lo que decíamos, tanto jugablemente como por historia, se notaba que estaba totalmente agotado esa gallina de los huevos de oro que fue pues la saga de Mortal Kombat. Y pues tanto Ed Boon como Warner Bros, que compró que tenía ya bueno, ya lo había comprado antes creo, pero bueno, Warner Bros con NetherRealm Studios y Ed Boon a la cabeza, pues hicieron esta nueva entrega de Mortal Kombat, en la cual volvíamos a tener los personajes clásicos, y era una especie de reboot de la saga de el Mortal Kombat 1, 2 y 3, juegos en un solo título, cambiando cosas del pasado y formando una nueva línea temporal. Línea temporal que se expandiría en tanto Mortal Kombat 10 y Mortal Kombat 11. Cierto que Mortal Kombat 11 para mí es el juego más pulido, ya lo he hablado aquí, más fino de la saga, para mí de los mejores, por no decir quizá considerado el mejor ahora por ahora, pero sí que es verdad que ese Mortal Kombat 9 fue ese soplo de aire fresco que los fans necesitábamos y queríamos, que teníamos delante pues un juego con cara y ojos, con gore, con acción, con mucha diversión, porque teníamos ya no solo el modo arcade, teníamos el modo historia, teníamos el modo torres, que teníamos un montón de retos, así que es de los pocos que lo he exprimido al 100%, y es un juego que a día de hoy de tanto en tanto le he hecho una partida, pero sí que es verdad que, bueno, evidentemente mucho pasa con estos juegos, que van actualizando, van mejorando las mecánicas, y el 11 pues sí que es canela en rama, pero le guardo muy buenos recuerdos a Mortal Kombat 9 y lo que significó. Bueno, te cuenta que en este título venía, si no me equivoco, después de haber salido el Mortal Kombat vs DC, que dejó a mucha gente decepcionada y que luego al final se hizo con el título de, que no me acuerdo cómo se llama, el Injustice, ¿vale? Injustice, sacaron la saca Injustice, porque hicieron ese híbrido que no dejó contento a nadie. Yo creo que a los fans de Mortal Kombat no nos gustó, y a los fans de DC no sabían qué iban a pasar con esos personajes, contra la polémica, sin fatalities, entonces no era un Mortal Kombat per se. Quizás ese 9, yo tengo ya puesto en la lista el 10, lo voy a tener que quitar. El 9 a mí me gustó bastante lo que es la trama principal, pero es que es verdad que el modo online estaba roto. O sea, no podías echarte un combate porque iba con un lag tremendo, nunca llegaron a meter ese online al camino. Yo creo que por eso cuando llegó el 10, el 11 no lo he jugado tanto como me hubiera gustado. El 10 cuando yo lo probé, o sea, yo flipé, o sea, uno de los títulos que más horas le he echado de pelea, hasta el punto de verme torneos por las noches en YouTube para conocer los personajes, los que yo controlo, los que controlan el resto, para seguir jugando online y demás, y intentar escalar hasta lo más que pude, que fue el puesto 400 y pico en PlayStation 4, que era donde lo jugaba, y lo jugaba en Play. Pues está muy bien, No, sí, la verdad que nunca llegué a más, pero vamos, que es un puto, era un puto vicio para mí, o sea, era noches viendo vídeos, jugando, practicando, la historia estaba guapísima también, aunque yo creo que la del 10, no sé si me la llegué a pasar o no, la historia, si me diera online a tomar por culo, paso del modo de historia y tal, pero a los personajes luego que le fueron añadiendo, y cómo se ha ido puliendo la saga hasta llegar hasta ese 11, que también le ha ayudado un poco la saga Injustice, porque al final es un tema de conveos y demás, queda un poco ligada, y yo creo que la fórmula la refinan hasta tal punto hasta llegar al Mortal Kombat 11, que digamos que ahora mismo es el sumum de la saga. Sí, sí, sin duda. A ver, Mortal Kombat 11 no es el culmen de años de perfección y mejorar una fórmula que, bueno, que en su momento pues ya funcionó y lo vimos. Lo que decías del Mortal Kombat 9, el online, yo el online no lo he jugado mucho, pero no tengo esas percepciones tan negativas, porque creo que lo probé poco, Pero sí que es verdad que a mí, pues decimos, Mortal Kombat es una saga que me encanta porque tiene un lore detrás, una historia tan chula, tan chula, tan chula y tan rica en detalles, en pues eso, imaginaos todas las entregas que han habido. Y creo que recordar que de Mortal Kombat 11 hay como 6 horas de cinemáticas, o sea, es una locura, o sea, le ponen mucho mimo a la campaña principal y eso se nota. Entonces, pues bueno, es una saga para mí, pues, querida, y el 9 pues representó ese renacer de decir, hostia, de veníamos muy, muy petados y algo bueno, y oye, y ese soplo de que dices, no, es que Mortal Kombat no está muerto, continúa y más vivo que nunca. De hecho, ahora tenemos la película en los cines, que ya si queréis al final lo comento un poquito, pero era... Bueno, queremos. Era bastante, bueno, una película guay, pero que poder es ni más ni menos la muestra que Mortal Kombat sigue vivo. Pues tenemos serie, ahí tenemos juegos, sigue jugando la gente, tenemos a la película, o sea que está fina la saga. Vuelto este año al Evo también, después de un año de ausencia. Sí, sí, correcto. Pues Amu, aprovecha que estás comentando el Mortal Kombat, que sé que has ido a ver ya la película. Cuéntanos qué tal, y con esto yo creo que vamos a cerrar este primer programa, que nos estamos alargando muchísimo. Vale, pues sí, fui a verla 2 días después del estreno y la verdad es que es una película que ya... Vaya mierda, fan, 2 días después. No, pero además fui a verla en una sala con butacas... Ya fuiste disfrazado de Scorpion, de Scorpion. No, no hizo falta, pero fue una pues sala... Pues escucha, pues por mi parte pues ya no hace falta que cuentes más, Amuniki. Si no fuiste el día de estreno o 2 días antes disfrazado de Scorpion... A mí tu opinión me sobra. No, fui de Shang Tsung. No, además fui a verla en una sala de que las butacas se mueven, que te echan aire frío, aire caliente, te tiran agua, o sea, una perdona, pasada. Perdona que te corte. La butaca se mueve, no. Es que te quieren echar del cine, hijo puta, que te colaste. dejadme ver la peli. No, pero la verdad es que, hostia, por ejemplo, eso, fui a verla en un centro comercial que se llama Gran Vía 2, que está en Hospitalet, y es una sala especial, entonces, pues... Por ejemplo, cuando se hacen un fatality, por ejemplo, te lanzan agua, parece que te salpique la sangre. Sí, te salta agua. Te lanzan... Vamos, que te saltó algo y no sabes qué era, sí. Y dijiste que te... Era agua, era agua. Me hicieron un fatality. Pega, goza, pero... No, pero por ejemplo, los movimientos, los golpes que dan los personajes se reproducen en la silla o en la butaca. Por ejemplo, lanza a Scorpio una bola de fuego y te lanzan aire caliente. Y dices, hostia, es que está muy guay. La verdad es que, a ver... Me queman con un soplete, un pie, ¿sabes? A ver, no es para ir todos los días, pero la verdad es que para ir a alguna película de estas, pues la verdad es que está guay. Pero bueno, centrándonos en la película, yo y ya dije... No, y después la pregunta es, ¿por qué aumentan los casos de coronavirus? No, porque había distancia de seguridad. Había distancia de seguridad. Distancia de seguridad, me escupen en un ojo, pero con seguridad. Y me echan aire caliente a la cara, ya ves. Sí, sí, no, en la nuca. Bueno, el caso es que vamos a centrarnos en la película. La película... Te va a caer troleo por todos lados, te jodes. Lo sé. Película. Básicamente, la sinopsis, sin hacer spoilers, es la historia de un chico, se llama Cole Young, que tiene una marca, que es un luchador de MMA, que tiene una marca de nacimiento en el pecho, y que eso parece ser una especie de invitación a un torneo llamado Mortal Kombat, ¿vale? Ya de base nos cargamos así por las buenas bastante de lo que es la historia del juego, pero eso es una excusa, es el leitmotiv que tiene la película para empezar a presentarnos los personajes, que van a ser básicamente los que ya hemos visto en el tráiler. Tampoco voy a decir muchos más porque hay alguno que sale de sorpresa, pero bueno, de los que hemos visto en el tráiler, pues Sub-Zero, Scorpion, Liu Kang, Kung Lao, Shang Tsung, Raiden, Goro y alguno más, que Sonya Blade, Jax, son pues, personajes muy, muy clásicos, muy conocidos por todo el mundo y que pues ese va a ser pues, ese, el leitmotiv para empezar a pelear. Si lo miras como un fan de la saga Mortal Kombat, seguramente acabarás decepcionado o con un sabor agridulce porque evidentemente intentan procesar un montón, como he dicho antes, un montón de lore que tiene el juego en hora y 50 que dura la película. Entonces pues han optado por hacer un poquito más de libre adaptación que tampoco es que me haya parecido horriblemente mal, pero sí que es verdad que hay algunos personajes que cojean, que flojean, que son muy sosos, otros que están bastante bien hechos. Tema escenarios, para mí es lo peor de la película, es decir, hay un escenario reconocible, todo lo demás es bastante sacado de la manga. Una película que no cuenta con un presupuesto muy grande, creo que son $50 millones, tampoco es una locura, pero lo bueno que tiene es que la mayoría de actores no son actores, son personajes de lucha profesional, y eso sí que se nota en las coreografías. Creo que de los pocos actores profesionales que hay, entre ellos está el de Sub-Zero o Scorpion, son los dos más que llevan un poquito el peso de la película y que se centran básicamente en ellos. Recordemos que Liu Kang es siempre el protagonista absoluto, y aquí pues le han dejado en un segundo plano para darle un tercero, para darle mucha más potencia a Sub-Zero y a Scorpion, siendo Sub-Zero el malvado de la peli y Scorpion, personaje favorito de Death Boom, que ahí se nota que el papi ha puesto leña para que le hagan el tributo que merecía este personaje. Y bueno, Scorpion, digamos, es lo importante de la saga. Protagonista Cole Young, que es el que han inventado, para mí sobra bastante. Han querido hacer como una especie de hilo argumental a través de ese personaje que vayan pasando la historia, pero sinceramente es algo que se podían haber ahorrado. Y lo importante, eso sí, es que es una película de acción, es una película de hostias, es una película de toñas. A primera de cambio, cuando pueden, ya se están hostiando, ya se están apalizando. Es una película bestia en ese sentido. Tiene fatalities, tiene sangre, tiene los movimientos, algunos ya no solo fatalities, sino movimientos que ves en el juego, que puedes reconocer tranquilamente en el juego. Es decir, en ese sentido sí que le han dado mucho mimo, y yo creo que es una película que tanto fans como no fans, si vamos con la mente un poco abierta de no esperar un 1-1, nos va a gustar. Yo he hablado con gente que no es fan y le ha gustado mucho, y gente que es fan y ha dicho, bueno, sí, tienen sus cosillas, pero es decente. Y deja de ser una obra, un globo sonda para continuar, evidentemente, pues si la cosa funciona, pues van a tirar millas, evidentemente. Pero os digo, si queréis verla en el cine, ver una película guay, de acción, de hostias, y no calentaros mucho la cabeza, Mortal Kombat 2021 está bastante chula. Bueno, gente, pues creo que tenemos que hacer un Toby Continued, porque esto ya no da más de sí. Nos hemos quedado acabas en la segunda. Acabas de matar a Marta. Sí, pues lo he hecho a posta. Yo pensaba que ibas a poner un insert coin. Si dice Toby Continued. Porque esto se nos ha echado el tiempo encima. Hemos hecho dos rondas de los juegos, así que ahora tocará esperar. La semana que viene volveremos con... Intentaremos a ver si podemos terminarlo de una tirada o hacer una trilogía de los mejores juegos. Creo que llevamos, pues, bueno, entre algunos que nos hayamos dicho y tal, sí, un tercio, 4 o 5, así con la tontería. Pero nada, la verdad es que yo creo que ha sido interesante. Como siempre que nos dejan el micro, pues nos largamos a soltar nuestras mierdas, cosa que nos gusta, y esperemos que os guste a vosotros. Así que nada, Redditch, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos. Cuídate mucho, hasta luego. La pajera abierta. Hasta luego, nos vemos la semana que viene continuando con esto. Yo solo diré una cosa, por fin ahora durante el programa me he pasado el puto nivel final del Mario 3 de World, así que para cuando acabemos con esta lista de cosas ya traeré el análisis, que al fin me lo he pasado. Venga, nos vemos la semana que viene. Ricky Snide, un abrazo también muy muy fuerte, cuídate mucho y nos vemos, hasta luego. Es insoportable, esto es inaguantable. Pues nada, chicos, nos vemos la semana que viene, que yo creo que estaré por aquí. Y nada, despedimos aquí del Amo Podcast. La semana que viene, más y mejor. Anda, que la madre que te parió. Si yo soy el primero, tú has sido el segundo que más ha hablado, desgraciado. Mentira, porque tengo un montón de juegos de sabia ahí pendientes. Crono 86, un abrazo muy, muy fuerte también. Merci por estar en este programa con nosotros. Esperemos que te lo hayas pasado bien y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Dale, boludo! ¡Dale, pendejo pelotudo! Hasta luego, la verdad es que este programa me pasé de puta madre, ha sido súper entretenido, seguiría por horas y horas, pero al final hay que tener una vida y todas esas cosas que recomiendan los científicos de la televisión, pero nada, ojalá que podamos estar de vuelta el plantel completo la semana que viene para seguir con esto, y estoy contento que hasta el momento no me he pisado directamente con Suno, que pensé que iba a pasar más. Si bien yo hay también tres lo había pensado. Sí, hay tres juegos que has mencionado uno que excluiste de la lista, pero que yo lo tengo. Y hay dos juegos que yo no incluí en la lista y que vos lo tenías, pero lo tenía en la lista de suplentes. Así que hemos estado cerca, pero no nos hemos pensado. No te preocupes, tenemos tiempo para comparar los que no he metido en el top 1. ¿Vale? Vale, perfecto. Y nada más, señores, hasta la semana que viene. Me parece bien. Bruno, muchas gracias también de estar por aquí esta noche con nosotros y que esperemos que te hayas pasado bien y nos vemos también en una semanita. ¡Hasta luego! Nunca te olvidaré mientras vivas. Sí, sí, esta noche me lo he pasado muy bien con vosotros. Es un poco de día, pero sí, me lo he pasado muy bien. Sí, 300 programas y seguimos con la bromita de es que es de día, ya sé que es de día. Pero está nublado, porque pero de día muere Marcus Fenix. Y de noche también. Hostia. Bueno, nada, un placer, me lo he pasado muy bien. Me tocará, supongo, que estar en los siguientes programas para terminar la lista, aunque no sé si a lo mejor se largan 5 programas, no sé si podré, pero bueno. Haber escogido muerte. Ahora te jodes y a pechugar. Es broma, me lo estoy pasando muy bien. Y sí, lo que me ha sorprendido es que todos pensabais que coincidiría más con Crono, porque no pensabais que me gustarían algunos triple A, ¿eh? Ahí os habéis quedado un poco muertos todos. No, ahora vamos a debatirlo cuando te vayas a echarte el programa, o sea, no hay ningún problema. Pensamos que ibais a coincidir más porque sois los raritos del programa, no por otra cosa. Y orgullosos de serlo. No vamos a estar todos jugando a como el señor Heckes, y orgulloso de serlo. Bueno, nada, pues, un abrazo para todos. Un abrazo, Sir Chal, también un abrazo para ti. Merci por pasarte y a ver si podemos vernos la semana que viene. Hasta luego. Último en ser despedido, juguetemos degradado, ¿eh? No, porque faltar. Por turno no jugamos, sí, por llegar tarde. No he dicho nada, pero vamos, yo sé que mi puesto en el podcast corre más peligro que el de Chulo, que ya es decir bastante. Nada, yo supongo que sí, la semana que viene estaré por aquí. No me puedo perder el Amo Podcast, vamos, por nada del mundo. O sea, no tengo más claro que el agua. Y los alpeo. Debo decir que me jode no estar la última, así que no digas que corre más peligro tú, porque me gustaba, lo de estar última. Sí, a ver, lo suyo es que si vas último, tu retaguardia no corre peligro. Entonces, pues, por lo menos tengo las espaldas cubiertas. Así que nada, chavales, que bueno, la semana que viene supongo que estaremos por aquí otra vez de noche. Así que, good night and good luck. Buen girito. Pues nada. ¿Has visto cómo la he buen girito, buen girito. Pues nada, esperemos que os haya gustado este especial primera. Bueno, ya lo hemos dicho, especial 300 o no de este Indie Podcast. La verdad es que estamos muy orgullosos ahora, en serio, de estar 300 programas grabando y estar con vosotros. Ya sabéis que tenéis el canal de Telegram para conectaros y decir la vuestra, que vamos diciendo siempre hay contenido, siempre hay gente hablando, así que está guay. Y nada, nos vemos en una semanita. Cuidaros mucho y a jugar. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao. Sí, me... Más indie perfecto. Podcast que esto no puede ser. Mira, ¿vale? Ricky, espérate, porque te digo, a mí en la app me pone 298. En la web me pone 299. Pero estaba pensando, vale, no debería ser del 300 del normal, porque creo que estáis añadiendo, incluyendo incluso los express. Y incluyendo cuñas que no eran programas. Exacto. Te pones a contar tú durante 12 años a ver cuántos programas de mierda pues hemos hecho. Pues sí, si quieres lo hago. Oye. Y listo, no sé, ¿tenéis ya vuestras listas? ¿Lo tenéis todo listo? Sí, sí, lo tengo listo. Sí. Yo... Eran 24 juegos, ¿no? No, 12. 12. Mierda. ¿Por qué no estamos grabando? Estoy grabando. Está grabando, Xavi, sí. Ah, perfecto, nada. Lo tenía minimizado. No escucho el tirin tin tin, hostia. Y no, porque soy inteligente. No alegría, soy inteligente y lo he puesto cuando todos estábamos todos chillando. Digo, ahora entra el tirin. No, no es cierto, porque yo lo he visto. He visto la notificación, pero no escucho. Tú calla. Yo lo quité. Que te den. Vale, pues ahora que Ricky ha cribado, yo os digo una cosa, yo me lo he preparado bastante porque tengo mis 12 y tengo 12 suplentes. Digo, si alguien me come alguno de los 12, digo, ¡ah! Meto uno de los que me ha dolido no poder meter. A ti siempre se te come lo otro. Solo lo otro. Qué broma, hombre, qué broma. Venga, ya está, 12, no voy a cambiar. Punto 1. Yo, a mí, y lo digo en serio, a mí la lista la he hecho en 4 minutos. Porque he pensado, los que más me han gustado, ¿no? Esos son los que a ti más te han gustado, ¿no, Ruedi? Sí. Vale, pues los que más te han gustado, no puedes empezar a pensar, hostia, a ver cuál me ha gustado. Hostia, pues son los primeros que tienen la cabeza, porque son los que más recuerdan. Hostia, este. Y ya está. Por eso, 4 minutos, no sé qué habéis tardado tanto. Si pues, habéis pensado que pensar mucho, años, es que no os gustará coño. Mucho. No, ya, pero es que a mí el problema es que habían tres o cuatro que me ha costado dejarlos fuera. Ya, pues. Sí, o no saber bien en qué año salieron cada juego, la verdad. Pero claro, sí, he tenido que mirar para asegurarme que entraban dentro. 2010, ¿no? A partir de 2010. A partir de 2010, sí. Que el otro ha puesto el Halo y el Mario Galaxy. No, y están el Halo y el Mario Galaxy, no el Halo 3 ni el Mario Galaxy 1. Claro, está el Halo Reach o el Halo 4, ¿no? Si no puedo, con uno pongo el otro. Efectivamente. No, y el Mario Galaxy 2. Si no iban a entrar los 4, ya te digo ahora. A ver, yo puede haber entrado los 3 Dark Souls, pero solo va a entrar 2, fíjate. Ya, es que es eso. Y ya está, y luego empiezas. Vale, y así lo relaciono con las 12 temporadas del podcast, y 12 juegos, 12 meses, 12 causas, vale. 12 monos también. Peliculonazo. ¿Eso es una peli? 12 monos, una película, del Bruce Willis y el Brad Pitt. Ah. Y además pues habla de un virus del fin del mundo. Película. Habla de un virus que se carga a toda la humanidad. Yo me quedé un cuarto de película por lo menos sin entender de qué iba. Sí, lo que, por ejemplo, si alguien dice un juego que tenga otro también en su lista, que salte y lo diga, este es mío también. Y entonces lo comentamos entre los dos, o entre los tres, o entre los cuatro, que a lo mejor hay algún juego que coincidimos varios. Vale, porque la llevas clara. La idea es decir el juego y comentarlo un poquito entre todos, ¿no? Ya sé, sí. Yo sé que tú harás un monólogo. Bueno, lo hablamos, lo comentamos entre todo, pero principalmente de inicio, o sea, que diga quién más lo tiene en su lista y luego ya sí se suma quien se sume y Tsuno que haga su monólogo aparte. Bueno, vale. Tsuno y Cronas en su programa. Sí. Y nosotros tres hacemos el nuestro. Ricky, yo te voy a decir, bueno, a ver, creo que vas a ir más por la rama nintendera, estos dos. No. ¿No? Ah, yo creo que haré bastante de esto con Charlie. Porque él y yo hemos jugado. Tú con sí, yo creo que los equipos son Juno y Alexis, tú y Ricky, y Charlie y yo. Me estoy contando de Nintendo, tengo 1, 2, 3 y 4. 4 de 12. Se ha vendido. Yo tengo uno solo. Nintendo bancarrota. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Espera un momento. Ya empezamos. Me pongo a grabar por si acaso. Faltan 2 minutos para que el cabrón este entre en plan hijos de puta, erupto y esas cosas. Yo os juro que pensaba que lo tenías montado de que Rueda iba a interrumpirte. No, pero lo ha hecho, entró muy bien, sí. He visto que no está grabando y digo, para, que la vamos a liar. 8 minutos de tomas falsas, ole. Y bueno, pues veo que nadie más lo tiene en su lista, sois unos desgraciados porque esto es una puta obra maestra temporal, pero bueno, voy a pasar a mi segundo juego. Si te vale, tengo un fan de este juego en casa. Si quieres te paso el micro. Hombre, si lo tienes por ahí, que comente, claro. Pues... ¡Señor Ratas, vuelve por aquí! Ha desaparecido, no sé dónde está. Bueno, para no hablar. Exacto. Señor Ratas ha huido. Bueno. Antes, ¿no se ha respondido vuelta el micrófono, Ruedi? No, estoy bien. Vale. No, los silencios alargados de Ruedi acojonan. No, eran los cojones los que me tapaban la voz. Nada más. ¡Hombre! A ver, suelta tu eructo y tu hijo de puta. No. ¿Qué ha sido eso? La está pelando a tres manos. Sí. Ah, no, es el Predator. Efectivamente, es el Predator. Parece una moto. Hijos de puta. Joder, tío, se ha tirado la cadena ahora. Es que, chaval. Que la he inventado por privado, cabrones. Que no puede hacer dos cosas a la vez, hostia. Tira la cadena y Justara. Lo del perro, sí, mira cómo mira a sus compañeros caídos en la guerra. Perdón, hostia, me ha roto. ¿Pero qué sería ahora esta? Le he pasado por Telegram hace un rato la cara de un perro, ¿no? No. Ah, ¿no lo habéis oído? No. Ah, nada, luego... No, si no es porque lo dices no nos enteramos. Se ríe ella, sí. Bueno. No, la pregunta... Ya está, ha entrado en bucle.